comienza aquí y ahora. Alternativa Loder, el hijo adoptado de la órbita de Endor. Un programa que sueña con ser emitido en una emisora nacional cuando se haga mayor. Luego despierta y descubre que los podcasts de cursos superiores le empujan en el patio del recreo y le roban la merienda. Pero él sigue soñando y haciendo planes de futuro. Alternativa Loder, la más rabiosa actualidad, o puede que no, con los criterios más subjetivos, opiniones infundadas y los mayores prejuicios del mundo. ¿Tienes algo mejor que oír? Pues no lo parece. Arrancamos. Hola amigos, no soy Antonio Runa, no soy Rafa Martínez, soy Abraham Itorso y esto es anarquía total hoy. Habíamos quedado para grabar una alternativa a Loder, al final el pobre Rafa está malito, con fiebre, nos ha comunicado. Antonio nos ha podido pasar, nosotros no nos hace dos meses que no grabo. Tenemos aquí a Manuel Callejo. Hola, Manuel. Hola, ¿qué tal? Yo estoy en periodo de readaptación. He estado pues una temporada en la selva brasileña intentando que no la talen, que eso está muy mal, eso está muy feo. Y vuelvo a la civilización y me encuentro, pues eso, que uno ha perdido la práctica ya del cine, de la televisión y de todo. Y entonces voy a juntarme aquí con un montón de gente que sabe y me encuentro, pues, y no os ofendáis, con un par de mataos. Sí, es que estamos aquí los pringados de turno. Ay, el otro pringado que tenemos aquí hoy es PR17, muy buenas. Hola, encantado de estar en Anarquía Lode. Sí. Estamos nosotros tres y un zarcillo rodando que ha pasado por la calle. Y a ver qué improvisamos, ¿no? Sí, vamos a poner música de espagueti aquí. Y el rastrojo pasando. Bueno, pues aquí algunos que ya tenemos ya poca práctica y que me dicen, no, ¿quién me dirige? No, dirige tú. Ahora dirijo yo, pero tampoco habrá aquí nada que dirigir. Hablaremos de lo que podamos, sin documentación ninguna. Así que, trolls, absteneros. Y además, si os decís algo, nos la vamos a pasar por el forro. Así que, nos da igual. Así que, bueno, si queréis, podemos empezar con qué hemos visto, qué no hemos visto, de qué nos apetece hablar. Y hoy está permitido, ya que no tenemos a ningún jefe aquí, desbarrar e irnos por las ramas todo lo que queramos. No hay límites. Sí, bueno, no. ¿Qué os parece? Sí, yo es que tengo un gato muy grande porque vi el capítulo piloto de Powers. Entonces, yo creo que estaría bien pegarle una buena paliza al producto porque a mí me dio mucho bajón. ¿Cómo vamos de eso? Venga, vamos con Powers. Pues esto es la adaptación del cómic de Brian Michael Bendis y Michael Avon Oeming, nombre complicado, que al fin y al cabo trata de una historia de policías en un entorno de, ¿cómo lo diría?, donde los superhéroes y los supervillanos son reales. Entonces ellos se dedican a casos que afectan a estos superseres y el cómic está muy bien llevado. Hay un buen desarrollo de personajes, historias interesantes, etcétera, etcétera. Yo no he leído toda la serie, pero a lo que me he acercado me ha gustado mucho. Y cuando vas a ver la serie, te encuentras, para empezar, al Salto Cupley, ¿este se llama? ¿Me equivoco mucho? Salto Cupley, efectivamente. Pues interpretando al protagonista, que en el cómic pues se supone que es un señor al estilo más bien Superman. Se correspondería a un hombre grande, fuerte y guapo. Y aquí tenemos al hombre este haciendo un papel de vinagre y a partir de aquí ya la cosa empieza mal. Pero digamos que la trama inicial es la cosa más desangelada del mundo. Hay unos efectos especiales bastante discutibles. Por ejemplo, el vestuario de los superseres parece un poco de los chinos. Y la verdad es que es una bajona increíble. Yo creo que, Abraham, si has visto algo más. Me he visto tres capítulos, pero porque yo no me he leído el cómic, seguramente. Porque todos los que se han leído el cómic la están poniendo a parir. y me la he visto y, hombre, la veo bastante flojita y me estoy cuestionando mucho si seguirla o no, sobre todo porque la trama es que es bastante aburrida y da vueltas sobre sí mismo. Es una chica que parece que puede tener, según ella, superpoderes, pero todavía no los ha desarrollado, así en plan adolescente, bien desarrollada la chica, ¿no? Y anda ahí buscando su sentido de la vida y sus poderes y tal. Y hay como tres facciones, ¿no? Está la del policía este, está la de una superheroína y la del malo de turno. Y andan los tres intentando ahí llevarse a la chica de su lado porque parece que tiene potencial, pero no se la ha visto hacer nada ni nada. Además, ha tirado una azotea a ver si volaba, a ver si hacía algo, y no hacía nada de nada. ¿Qué va a hacer? Y está dando vueltas sobre sí misma y no termina de evolucionar y me está aburriendo un poquito, la verdad. Y yo creo que la voy a terminar dejando. Y además es que el hombre este, el protagonista, es que es muy raro. Tiene los ojos así muy juntos, tiene una mirada muy extraña. Y me da un poco de mal rollito verle, no sé, de grima. Sí, además, ¿cómo lo diría? El entorno, el acabado es muy regulero. El acabado, por ejemplo... a nivel técnico de la visualización de poderes de la gente, pues deja bastante que desear, a mi gusto. Pero sobre todo, el malo vive en un almacén, no tiene casa este hombre. Cada vez que sale está ahí en una nave industrial. Los almacenes y las naves industriales son muy socorridos para ciertas producciones, hombre. Eso es entra dentro de lo que son películas de bajo presupuesto, ¿no? Pero de todas formas, ¿quién produce esto? ¿No es Amazon o Netflix? No, es PlayStation. Ahí donde lo ves, que ahora se ha puesto de moda el que las productoras, que aparezcan productoras extrañas, ¿no? Tipo Amazon y tal. Pues esto es PlayStation Network, una nueva escisión de PlayStation que parece que se va a dedicar al mundo de los cómics, de las series y estas cosas, ¿no? Se ha puesto ahora muy de moda. Pero me Sony, extraña. Es Sony, es Columbia. Se supone que, hombre, podrían tener, aunque sea, digamos, un producto exclusivo en principio para la Play, ¿no? Como una aplicación de la Play, ¿no? El Network, pues existe hace tiempo, pues se pueden un poco esmerar un poquito, ¿no? Aunque solo sea por mantener alto, pues, lo primero, la PlayStation, ¿no? Que creo que es dentro de las consolas es una marca de prestigio, y por otro lado, pues que la respalda nada más ni nada menos que Sony. No, y produciendo está el mismo autor del cómic, que es Brian Michael Bendis, como productor ejecutivo, y lo que a mí me extraña es que, teniendo la cosa mucho entorno, mucha mitología incluida, claro, en un mundo real, hay el fenómeno fan, e incluso hay los jóvenes powers, que son gente que, por ejemplo, intenta conseguir poderes por transmisión sexual. Son como groupies. Y es lo que hace la chica al principio de la serie, por ejemplo. Pero todo eso queda como muy rezagado, no se le saca mucho partido. Y lo importante es lo amargado que está el soso, porque le han quitado los poderes. Sí. Y además le han matado al compañero en probablemente la escena de acción más anoréxica de la historia de la tele. Que es que no cierra bien la puerta de una celda, ya ves tú. Y le acaban estampando la pared contra la cabeza contra una esquina. Pero está amargado también porque su mujer lo dejó porque se lió también con una superheroína, con Olimpia, cuando él tenía superpoderes. Y luego, cuando perdió los superpoderes, lo largó o lo dejó también. Y al final está él solo, desamparado, ahí con su trastorno y sus rollos de que se... De que por momentos cree que sigue teniendo los superpoderes y parece que se levanta como para saltar por la ventana y dice, cuidado, que si no los tengo. O sea, parece que se olvida hasta de que no tiene ya el superpoder de volar y esas cosas. No sé, es que tiene bastantes sinsentidos por ahí, ¿eh? Y luego a los jóvenes los trata como de botellón. Los jóvenes están como siempre en grupos haciendo botellón allí con sus rollos de... Además, hay algunos poderes un poco absurdos. Había uno que levantaba del suelo 90 centímetros solo. Ese era su superpoder. Volar, flotar 90 centímetros sobre el suelo, nada más. Exacto. Yo creo que todo esto... El personaje del protagonista es una metáfora del sexo. Es un hombre que, bueno, yo creo que hasta intentan venderlo así, ¿no? Es una metáfora de un hombre al que no se le levanta, pero dices, bueno, hay medicación, tío. Y no da, o sea, no hay un ritmo, no hay un desarrollo. Y como he estado viendo Ministerio de Tiempo estas semanas, parece mentira que una serie de producción nacional sepa ajustar mejor los recursos que una serie norteamericana que va de superhéroes. Y cosas así por el estilo. Es lo que se me ocurrió viendo eso, que era como muy vacío, para mi gusto. Sí, y luego caen los clichés habituales. Pues hay una droga que potencia los superpoderes, que claro, la droga la prepara y la vende el malo, el Johnny Royal, y entonces están muriendo los superhéroes a cuenta de esta droga. Y caen los tópicos de siempre: el adolescente buscando su lugar en el mundo, el protagonista, como ya hemos dicho, con sus traumas y su pasado traumático que lo hace ser un amargado de la vida. Son todo tópicos y tópicos y tópicos y más tópicos. Uh-huh. Bueno, veredicto. Hombre, de todas formas, vamos a dejar las cosas claras, ¿no? Albert ha visto el primer episodio y Abraham ha visto tres. Parece que estáis contando ya por lo menos tres temporadas, ¿no? A lo mejor hay que dejarla respirar un poquito más a la serie, ¿no? ¿No pensáis eso? ¿No creéis que con estos programas quemamos demasiado rápido las series? Yo he leído por ahí gente que ve el episodio piloto y dice, me he descolgado, ¿no? Y tal. Y, hombre, hay veces que las series tardan un poquito en arrancar, ¿no? Ya, pero yo soy poco de consumir televisión. También lo tengo que admitir. Pero yo creo que, sobre todo para aquellos que seguís más cosas, tener un, dos, tres episodios y que la cosa no arranque, habiendo todo lo que hay por ver en el mundo, ya no, o sea, el nivel de la ficción televisiva está muy alto como para ir pensando, bueno, repetir lo que, por ejemplo, mi experiencia con Agentes de S.H.I.E.L.D., que yo la iba viendo por si las moscas, y al final de la primera temporada sí que se vino arriba, pero otra vez yo no quiero pasar por eso, al menos una temporada. Bueno, Agentes de S.H.I.E.L.D. de momento se ha mantenido ahí. Sí, la verdad que están aprovechando ese tirón que tuvo al final de la primera temporada con toda la trama de Hydra y tal, y todavía la siguen explotando, todavía siguen por ahí, y de momento está dejando ver bastante bien, ¿eh? O sea, parece que todas aquellas críticas las tuvieron en cuenta, que muchas veces pasan de todo lo que se dice y todas las críticas que se hacen, pero Agentes de S.H.I.E.L.D. yo creo que supo recuperar ahí su camino, y de momento yo la veo, tampoco es que me apasione, pero bueno, la sigo viendo. ¿Vosotros creéis que los aficionados, que las productoras, en este caso de Agentes de S.H.I.E.L.D., han tenido en cuenta a los aficionados? ¿Creéis que los aficionados empezamos a tener un poco de poder sobre el producto final? Pues yo con Agentes de S.H.I.E.L.D. creo que sí, porque es que fue muy claro las críticas que hubo y muy directas. Y además es que se dijo muy claramente por parte de casi todos los aficionados por el camino por el que tenían que seguir. O sea, todos queríamos que hubiera mucha más relación con las películas, que se dejasen de episodios autoconclusivos con el malvado de turno del día. Y eso es lo que han hecho, ¿no? Entonces, parece que yo creo que yo quiero entender de... o que quizás quiero yo hacerme ver que tengo más poder de lo que tengo, ¿no? De los Mindungi, ¿no? Pero yo creo que sí. Sí, viene un poco a colación, ha nombrado, pues, Albert, pues, el Ministerio del Tiempo, sin entrar a valorar la serie, ¿no? Que sé que es una serie que va a tener ha tenido en lo de un programa específico para ella, pero sí parece que la segunda temporada ha sido renovada, pues, gracias un poco a la petición de los aficionados y la potencia de las redes sociales, ¿no? Y de Internet, uh-huh, seguramente. Además, una cosa como Agentes de S.H.I.E.L.D., tiene un target, ¿vale? Y entonces tú puedes aspirar a tener que el producto sea, digamos, para una audiencia mucho más mayoritaria, pero si la gente para la que tú estás seguro que has fabricado el producto, los que van a ser de los tuyos, se quejan en demasía, y sobre todo ahora hay mucho análisis muy pormenorizado de las cosas, hay muchos foros, hay mucha opinión y se contrastan opiniones por internet, pues tienes que hacer algo, porque te puedes quedar... hay una serie, por ejemplo, la de Chris O'Donnell con... ¿cómo se llama? NCIS o algo así. Sí, es una de las... Que yo escuché que era la serie más vista, con más audiencia, pero, por ejemplo, a la cadena no le iba bien porque la media de edad de la gente que la veía no se adecuaba al producto. Con lo cual, había mucha gente, digamos, de una edad más avanzada de lo que pensaban, que veía la serie, y teniendo audiencia, los anunciantes que podían insertarse dentro de la emisión no eran los que correspondían. Con lo cual, tenían un producto de mucho éxito, pero de difícil rentabilidad. Todas estas cosas, que a nosotros como consumidores, pues igual no nos importa, a la gente que programa, sí que la tiene en cuenta. Sí, no, y con el Ministerio del Tiempo yo creo que tiene también mucho que ver eso. Televisión Española siempre ha sido una cadena, o últimamente ha sido una cadena de tener audiencias de bastante edad, gente bastante mayorcita. Y claro, mi suegra, por ejemplo, ve mucha ficción española y siempre me dice, pues las series españolas son muy buenas, no sé cómo no ven ninguna. Y ya le ha dicho, pues he visto una esta. Y dice, pues a mí no me gusta. Pues no es una serie para ella, pero claro, es la gente que ve la primera cadena, la gente de esa edad, ¿no? Entonces, que la gente joven empieza a ver la primera cadena, la televisión española, ¿no? O sea, le exige un esfuerzo de llamarlos, ¿no? De alguna forma, ¿no? O sea, no solo poniendo la serie, sino que igual la serie no es suficiente reclamo para que esa gente pues se ponga a ver la primera cadena a esa hora, ¿no? Y además que la emiten un lunes, que está en la Fox de Walking Dead y Agentes de S.H.I.E.L.D., ¿no? O sea, que tiene una contraprogramación bastante difícil para la gente, o sea, para el target del Ministerio del Tiempo, por ejemplo. Hombre, lo que pasa que creo que la gente que puede ver el Ministerio del Tiempo en su emisión en la primera cadena, muchas veces pues puede recuperar las otras series pues a otras horas, ¿no? La ponen ya canales especializados, ya hay multiprogramación, hay otros medios pues de verlo. Aparte que el Ministerio del Tiempo pues también se puede ver hoy día gracias a la aplicación de Televisión Española, lo puedes ver en el momento que quieras. Pero creo que tienes razón, Abraham, yo creo que Televisión Española ha aprovechado pues para enganchar en este caso pues a un público que le daba la espalda totalmente, ¿no? Y se han encontrado con un producto con el que el público joven es muy receptivo, ¿no? Bueno, igual dejamos de hablar del Ministerio del Tiempo porque ya hay un lore extensísimo del Ministerio del Tiempo. Yo os lo pido, por favor. Y al final, ya verás, Runa nos va a canear por hablar tanto. Yo que estaba ahí, os puedo decir que Alonso del Entre Ríos se me aparece en sueños. Muy bien, bueno, ahora podemos hablar, si queréis, de ahí abajo, ¿no? Esa comedia que ha arrasado. ¿Qué es ahí abajo? No me habléis en código. No sé si es española, pero es que ni he querido saber nada de ella. ¿Qué es que te digo? Absolutamente. Ah, bueno, que es 8 apellidos vascos, ¿no? En la tele. Sí, sí, sí. Bienvenidos al sur, ¿no? Encima ya es. Hasta en el título hace referencia casi. Pero pensad una cosa, que es que esto es de Antena 3 y la película era de Mediaset Telecinco. Con lo cual tenemos al director de Telecinco, el italiano aquel, seguramente persiguiendo a la gente por los pasillos, con una pistola. Ahora empezarán los temas de plagios y de, como ya hubo con, ¿cómo era? Como la, aquella de los vecinos. ¿Cómo era? La que se avecina. La que se avecina con la otra que hubo antes, sí. Sí, aquí no hay quien viva. Aquí no hay quien viva, sí, que estuvieron ahí en plagios, en juicios y tal. Pues en Etiopía la serie es La que se avicinia. Es que más malo, y además lo he robado y lo he explicado mal. Bueno, yo creo que es el momento para que Manuel Callejo nos hable de otra serie que haya visto, de otra o de algo que no quieras hablar. Hombre, la verdad es que está lo de aquí abajo está visto que digamos esas rivalidades un poco geográficas que hay en todos los países pues funciona muy bien. Yo creo que también en el podcast podríamos practicarlo, ¿no? Tenemos aquí a uno de Barcelona, ¿no? A un vasco y a uno de Madrid y podríamos hacer algo así, una especie de podcast con chistes localistas. Pero bueno, eso lo dejamos para otra ocasión, si queréis. Yo grabo con mucha gente de Madrid. Si yo me discuto con los madrileños, hablo más solo, tío. O sea. Muy bien, pues sí, hombre, una serie que me ha gustado mucho es se llama The World Man, ¿no? Es una serie que ha estrenado en España, pues, lo que era Paramount Comedy, ¿no? Ahora se llama... Paramount Central, ¿no? Paramount Central, sí, efectivamente. Una serie inglesa, han emitido 2 temporadas, creo que la primera han sido 7 episodios, la segunda 5 o algo así. Yo es que me las he visto el tirón porque la vi un poco por accidente uno de los episodios y me parecía que tenía el tema como mucha gracia. Recuperé en el Zombie, lo puedes descargar legalmente, ¿no? De todas las 2 temporadas y me las vi del tirón. Me parece que es una serie que yo creo que pilla un poco la mala leche y la ironía de Breaking Bad, en el sentido de ir sumergiendo unos personajes que en principio no tienen nada que ver con cierto tipo de mundos en unas tramas cada vez más complicadas. Pero desde un punto de vista mucho más cómico. Trata pues de un funcionario y de un empleado de limpieza que se ven mezclados primero con elementos de la mafia rusa, luego con tramas de corrupción política, con capos de la droga, con espionaje internacional, y además que es tronchante, ¿no? Tal y como se van enredando. Los tíos lo hacen muy bien, son unos uno de ellos, no recuerdo cómo se llama, tiene un programa de variedades en Reino Unido y es un tío bastante cachondo, pero vamos, los dos, yo creo que es una pareja cómica impresionante. La podéis recuperar, seguro que os va a divertir, y sobre todo me sorprende lo desconocida y lo poco que se habla de esta serie, porque creo que es muy importante, ¿no? Sí, bueno, de Grown Mans, yo la también la he visto así, de esto de que te ves un capítulo, a ver, el que dura poco, voy a probar con esta que dura poco. Y ya te engancha el primer capítulo porque tiene su parte de surrealismo, porque los pobres hombres estos se meten en un berenjenal sin comerlo ni beberlo, y una cosa va enganchando con otra, va enganchando con otra. Y ese humor tiene su toque británico, pero tiene también, yo le veía su toque castizo, porque los tíos en su trabajo son unos incompetentes totales. Y tienen su buenos rasgos frikis también, y bueno, te sientes en cierto modo identificados un poquito con ellos, porque tu vida también es bastante, por la mía por lo menos, bastante así, medio creo como la de ellos, creo como la de. Y joder, tiene unas aventuras y unas cosas, y creo que es muy divertida, porque tiene unas reacciones, unas salidas de tono y unas cosas. Y luego la evolución de personajes, que está muy bien. O sea, tú ves el primer capítulo, lo tolai que son, a cómo evolucionan respecto a las cosas que les pasan, ¿no? Que al final son los reyes del mambo. En el último capítulo llega allá la empresa y dice, aquí estoy yo, y no le tose ni vamos nadie. Y eso está muy bien todo el desarrollo de la serie, cómo va evolucionando, y es muy divertida, además es que se ve en nada. Y si tenéis plataforma de cable, es que lo tenéis, yo lo tengo R, y ahí en el rebobina la tengo y entera, y es que te la ves del tirón. Sí, sí, empiezas, no acabas. Además, te parecen episodios muy densos, porque en todos los episodios pasan muchísimas cosas. Lo mismo les están sacando de una prisión, les secuestran de una prisión, les pillan traficando con droga, que le persigue la mafia rusa. Es una montaña rusa de situaciones estrambóticas, extremas, y además siempre resueltas con ingenio. Me parece que, yo sé, es una serie muy divertida y muy recomendable. Se me está acordando ahora de justo cuando empieza la segunda temporada, cuando está en una especie de protección de testigos en Sudamérica, que es buenísimo. También, joder, qué bueno. Sí. Bueno, muy divertida. En fin. A ver, creo que te la hemos vendido adecuadamente, porque de verdad que merece la pena. Bueno, ¿el episodio medio cuánto dura esto? 20 minutos, yo creo que son 20 minutos. ¿Eh? Buah, me da tiempo de verlo y echarme un pitillo. Yo también en Comedy Central, ¿no? En Paramount Central, es que me lío. Hay una serie muy curiosa, es canadiense, ¿no? Se llama Nathan al rescate, que es una especie de medio reality, ¿no? Pero es ficción todo lo que pasa, y es un cómico canadiense, ¿no? Porque dice que también ha estudiado empresariales y se dedica a asesorar pequeños negocios, ¿no? Además, de una forma absolutamente loca y extraña. Por ejemplo, en un restaurante, pues el tío te hace un estudio de mercado y entonces te dice que no hay ningún urinario cercano. Lo que puede hacer el restaurante es permitir que la gente entre libremente, pues, a los urinarios, ¿no? Y entonces, pues, en los servicios, en la puerta, pues pone unas pantallas de televisión para que la gente, mientras está haciendo sus necesidades, pues vea los productos de la casa, ¿no? Bueno, tú lo ves eso tal y como te lo muestra la película, y es que te descojonas, ¿no? Te llega, es una serie que llega a unos extremos de surrealismo que importantes, y si podéis, de verdad, verla, porque os va a hacer pasar un rato. Oh, pues ya que estamos con el Central, el Paramount Central, como se llama este canal, yo voy a recomendar otra también, que es muy divertida, es de sketch, que es Key and Peele, que es una comedia de sketch, haciendo parodia de los típicas cosas que vemos en, de los típicos cosas que vemos en las películas, ¿no? De, pues, yo qué sé, el primer sketch con el que empieza el primer capítulo es el, los típicos que van a robar a un banco, dos ladrones, entonces cuando salen de robar, llegan a un coche y uno es el conductor que está dentro y el otro intenta abrir, y a la vez que intenta abrir, el otro intenta levantar el seguro. Y claro, si intentas abrir la puerta y levantar el seguro a la vez, no consigues abrir la puerta, ¿no? Y entonces están, pero abre, sí, sí, y el otro abre y el otro abriendo la puerta. Y bueno, hacen es que los típicos chorradas de la que vemos todos en todas las películas de policías, en las películas de comedias, en todos estos, pues ellos se ríen de eso, de ellos, y entonces es muy divertido, muy divertido. Además, esta serie pues, tiene una audiencia terrible en Estados Unidos, porque hasta Obama creo que en un discurso la citó y todo. Y aparecen también cameos de muchos actores conocidos parodiándose a sí mismos y sus propios personajes. Y es muy divertida, ¿eh? Yo la aconsejo. Se llama Key and Peele. Y ahí también duran 20 minutitos los capítulos. Caramba. Yo me quedo fascinado con vosotros, ¿eh? Hemos ido uniendo una con otra. No, pero consumís mucha televisión. Yo es que es un aparato maldito en casa. O sea, no, es en ver La Cocina del Infierno con. No veo y en mi casa no vemos televisión, solo vemos ficción, nada más, y ficción americana normalmente. Lo que es la tele en sí, de lo que voy a ver lo que están echando, nunca jamás de los jamases. Yo cuando tengo el mando y se da la oportunidad, veo Duck Dynasty, que ya es el colmo de la cutrez, porque es un reality, pero hecho con guión. No sé si lo sabéis. ¿No lo habéis visto esto? No. No, yo me quedé... el colmo de eso fue el que hacía Leticia Sabater, no sé si era antes en Madrid, no sé dónde, que iban actores. Claro, grande Leticia Sabater. Que en plan la Oprah Winfrey, pero con Leticia Sabater. Y con actores, ¿sabes? Bueno. Y con actores y hostias. Y hostias, sí, era una cosa. Y vídeos, ¿no? Vídeos supuestamente pillados en la calle y tal. Sí, sí, una mal cosa. Leticia Sabater, la mujer a la que solo puedes sorprender yendo por la espalda. Porque la mujer tiene campo visual, o sea, no sé si os habéis fijado. Sí, sí, claro, tremendo. Pues echad un vistazo a Duck Dynasty una vez por verlo, porque va de unos tíos que fabrican, ¿cómo se llaman? Los silbatos para atraer patos. Eso son la de los barbudos estos. Sí, los barbudos. Sí, ya sé, sí, sí, José, sí, he visto alguna cosa de ella. Yo no sé hasta qué punto está guionizado, algo habrá, ¿no? Pero es la única vez que yo he visto a alguien literalmente jugar con explosivos para matar el rato. Y van todos vestidos de camuflaje en su vida real. O sea, es una cosa increíble. Y cuando están ahí haciendo los reclamos para patos, que por cierto se han ganado mucha pasta haciendo eso, llega, como son todos familia, es muy endogámico todo. Coge y dice, oye, ¿por qué mañana no nos vamos a cazar? Y se van a cazar patos, y se queda igual de anchos, y la fábrica vacía. Sí, son de estos sureños de que viven en los pantanos y por ahí, ¿no? De Nueva Orleans, de ese... Viven tanto en los pantanos que el que lleva la empresa, que se supone que es el responsable, recibe una llamada de su madre, que le dice, tienes que venir a casa, que tenemos algo en el jardín. Y el tío piensa, bueno, habrán comprado una barbacoa. No, tienen un caimán. Y dice, tío, me voy a buscar la escopeta. Y la madre se queda así, dice, hombre, no vas a matar al bicho. Dice, pero mamá, que es un caimán, no me jodas. Y entonces se las tienen que apañar y le echan comida al caimán para devolverlo allá a los pantanos. Que también, o sea, insisto, no sé hasta qué punto es guión, pero es muy divertido porque son muy variopintos. Hay un hermano que es como un medio poeta, es un barbudo redneck, pistolero hipster. Entonces, tiene reflexiones así como muy metafísicas con todo, y la cuestión es que la empresa funciona. Esta gente tiene pasta de verdad, pero son millonarios de verdad. La verdad es que suena surrealista, ¿no? Y sobre todo estos programas, estos canales de televisión que en principio venían a culturizarnos, a traernos documentales, nos han llenado de estos realities extraños, ¿no? Que la verdad es que son a cual más surrealista, ¿no? Esto es los de empeño, los trasteros y todas estas movidas, ¿no? Bueno, los de los empeños, hay que tener en cuenta que, o sea, no sé hasta qué punto todo está preparado. Pero yo recuerdo a un tío que entró con los planos del desembarco de Normandía, los originales, los del ejército norteamericano, que yo me quedé flaseado. Y entonces trajeron a un verificador y dijo, oye, es que esto es histórico, es muy valioso, pero no lo puedes vender. Dice, está prohibido. Dice, no, es que, coño, es que esto no se puede enmarcar y todos los clientes lo que quieren es tener un recuerdo de Las Vegas. Pero yo, es una cosa muy sorprendente. El mundo de los empeños. Sí, ya vi un episodio, entraba a empeñar un sistema de guía de misiles que tenía en casa. Sí, sí, sí. Y muchas veces se queda mirando lo que le traen y dice, es que no sé si es legal. Pero claro, la lógica del asunto es que están en Las Vegas. Entonces mucha gente va allí a vender cosas para tener la pasta para irse al casino. Sí, sí, sí. Yo el que veo es el de Comic Book Man, que yo creo que ya lo he traído alguna alternativa, que es el de Kevin Smith, el de la tienda de J. Bob el Silencioso de cómics que tienen, que bueno, eso en realidad es un podcast. Es el podcast que tiene él, que lo interrumpen con trozo, bueno, sí, ahí está como tres partes o cuatro de podcast que van hablando entre ellos, entonces luego van viendo los trozos de que ocurren ahí en la tienda de gente que va a venderles cosas o a comprarles cosas, y tienes el cómic no sé qué, no sé cuánto, y entonces te hablan, el cómic 222 de no sé qué, era el cómic no sé cuál y cuesta no sé cuánto, o va uno allí con una caja de, con un muñequito, mira, este muñequito que me regalaron cuando era niño, este muñeco solo sacaron 20 unidades y no sé qué, y cuesta $2,000 y es el rollo ese también de compra-venta y tal, pero como va con el relacionado con el rollo de cómics, pues me llega más. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, y ya que estamos hablando de televisión y de series así un poco desabridas, yo soy fanático de una cosa que se llama Mindy Project en el canal Cosmopolitan, señores. Sí, he oído hablar de ello, ¿no? Es la chica esta que salía en The Office, ¿no? La protagonista. Sí, sí, es la historia de una chica que es ginecóloga, tiene una clínica propia, está muy bien colocada, o sea, es buena profesional, pero está como una puta bicicleta. Es bajita, es rechonchita, pero tiene mucho atractivo. Entonces, es la historia de ella y sus relaciones personales con el resto de compañeros de trabajo, que hay alguno que es una pieza, y sobre todo sus relaciones sentimentales. Porque esta chica sí que no tiene ningún problema, le gusta un tío y se lo carretea. Pero claro, acaba encontrando tíos tan perfectos, que incluso son hasta guapos, que no se acaba por amoldar con ninguno. Y acaba aliándose con un compañero de trabajo que es un vinagres de mierda. Y eso es Mindy Project, que por ejemplo, a mí me hace reír mucho, pero el público objetivo, que es femenino, en mi casa, mi señora, obviamente, no le hace ni puta gracia. Es lo que hay. Bueno, voy a hablar de una serie seria ahora. Porque hoy estamos desbarrando, ya sabíamos que esto iba a ser anarquía total. Y además está guay, que no hablamos ahí, vamos a hablar cada uno de una serie. No, aquí hablamos de 200.000, os estamos abriendo puertas, puertas al mundo televisivo. Bueno, yo voy a hablar de una serie que me ha dejado flipadísimo, que es Normal Humans. Normal Humans es una serie sueca de 2012. Tiene dos temporadas de 10 capítulos, cada capítulo dura una horita, o sea, son 20 capítulos una horita, 20 horitas dura. Pero yo me la he tragado en 2 semanas, ¿eh? O sea, no he visto otra cosa más que esto, porque está muy bien, muy bien, muy bien. Trata del tema, es muy, muy Asimov, porque trata de robots. Pero trata sobre todo de las relaciones de los robots con los humanos, pero en todos los aspectos que podáis imaginar. O sea, explora todas las relaciones posibles entre los U-bots, que les llaman ellos a esos robots que tienen, con los humanos. En realidad son unos especie de electrodomésticos, los U-bots, que se crearon como para que te ayudasen en casa o para que hiciesen los trabajos o para la tercera edad, para que les ayuden en casa pues cuando ya están mayores y tal. Pero tiene mucha alegoría con el rollo de Internet, porque ha cambiado la sociedad de un modo que ya no se entiende la sociedad sin U-bots, ¿no? Sin los robots, ¿no? Entonces, tiene como eso, o sea, lo ves muy reflejado en lo que ha cambiado la sociedad con Internet, porque además es una sociedad muy actual, o sea, es un futuro muy cercano, casi es como si fuera dentro de 2 años o así. Y entonces explora pero todos los tipos de relaciones. Empieza pues por los problemas sociales que puede haber con los U-Bots, con temas sexuales, de que hay gente que se enamora de los U-Bots, que solo se excita con ellos, temas políticos, o sea, hay partidos políticos en contra de los U-Bots porque solo quieren, o sea, y humanos que los rechazan, ¿no? Y solo quieren los humanos reales, están en contra. Luego pues temas psicológicos, laborales, por ejemplo, gente que pierde el trabajo porque claro, los U-Bots son mucho más perfectos a la hora de hacer los trabajos, sobre todo trabajos mecánicos y tal, y entonces entran en las empresas y echan a los trabajadores, ¿no? Temas religiosos, ¿no? Porque los U-Bots pueden creer en Dios, no pueden creer en Dios, porque claro, luego también hay unos U-Bots, porque los U-Bots todos tienen un dueño, todos tienen una persona, tienen un código y en esos datos que tienen, todos tienen asignado un dueño, como los teléfonos móviles, ¿no? Que todos tienen los datos de, aunque sea de prepago, ¿no? Pues los robots igual, pero hubo el tío que los creó al principio, pues tuvo un drama familiar, tal, y al final creó un código con el que introdujo dentro de un grupo de bots que están liberados, ¿no? Que son como humanos. El rollo es, son como humanos, no son como humanos, porque son bastante amorales, ¿no? Y luego, es que son como humanos, entonces explora ese también aspecto de si pueden llegar a ser humanos o no pueden llegar a ser humanos si son robots, todo el tema de la inteligencia artificial, y a la vez no creáis que solo es una serie así reflexiva, ¿no? Solo te hace pensar en todo este tipo de cosas y reflexionar sobre esto, no, tiene su dosis de acción, porque claro, hay unos que quieren conseguir ese código, y entonces... los U-Bots estos también son perseguidos por una rama policial que hay que investiga los crímenes perpetrados por U-Bots, y estos U-Bots pues quieren andar huyendo, matan a gente, unos son buenos, otros son malos. Es que explora tanto y pega tantos palos y abarca tanto que es una serie que a mí me ha impresionado mucho. Además es muy costumbrista, es muy social y lo ves muy cercano a ti, y joder, que me ha encantado, vamos. Y luego explora mucha, está establecido todo esto por muchas subtramas, ¿no? Está una familia que tiene a su padre que, bueno, ya es mayor, y entonces este tiene un U-Bot ya bastante antiguo, que los antiguos tienen un USB, digamos, de carga y de datos y para meterles programas aquí por encima del culo. Entonces se les fastidia, entonces tienen que comprar uno nuevo, van a comprar. También es un producto caro, la gente que no tiene dinero no se puede comprar un U-Bot, que vale una pasta. Yo lo asemejo mucho con la Thermomix, yo tengo una Thermomix. Es que son Thermomix, o sea, son ese aspecto, son para que estén en casa y te limpien y te hagan las cosas. Y claro, el que tiene una Thermomix, la Thermomix vale una pasta. Yo tengo una, vale 1000 pavos. Pero hasta que no la tienes, no sabes lo que es. Y una vez que la tienes, no vas a poder pasar sin ella. Porque aquí hay una señora de esta familia que no quiere el puto bot. Y entonces... Y me digo a mí mismo, ahora mismo. Y, bueno, hay una señora que no quiere el U-Bot de la madre familia, pero como le regalan al comprar el del abuelo otro, pues lo acaba metiendo en casa y al final se enamora del U-Bot y no puede pasar sin el puño del U-Bot y al final acaba teniendo dos. es que es tan tan cercana y tan real, o sea, lo palpas todo como si fuera tan de verdad que vamos. Y luego además también el tema del pirateo, todo el tema este de que hay U-Bot, hay gente... Bueno, hay una señora, la vecina, que deja a su marido porque se lía con su bot, pero quiere que sea sexualmente más activo y más potente, porque al fin y al cabo es un electrodoméstico. Entonces, lo lleva a un sitio para que se lo pirateen, para que le chipen el U-Bot, para que sea más potente, ¿no? Entonces, es ella que está chipeado, la policía investiga los U-Bot chipeados y los retira. Como te encuentren el U-Bot chipeado, es como las consolas, como te encuentran la consola chipeada, tan jodido, ¿no? Pues es lo mismo, o sea, todas las cosas que ves hoy en día, que tienes hoy en día, pero relacionadas con robot. Y luego, que la tecnología, o sea, hay pocos efectos, no son necesarios. Y además que la tecnología que utilizan es la tecnología de hoy en día. Cuando vuelcan la memoria de una persona, porque también exploran el que tú puedas recrear, hacer un clon de un ser querido que se te ha muerto, se te ha muerto tu padre. Entonces, el propio seguro médico que tú tienes, hay seguros más caros que te permiten el volcado de memoria a un disco duro y luego crear un UBOP y ese disco duro lo vuelcas al UBOP y tienes a tu padre otra vez. Hay un clon de tu padre en tu casa con todos los recuerdos y todo lo que la memoria que tiene descargada de tu padre que se murió. Y eso lo vuelcan en un disco duro normal. Y el acceso que tienen de debajo de la nuca a conexión a un portátil y tal es un USB normal. Entonces, la tecnología es muy cercana. Es que no es tan cercano todo que es que te crees que puedes vivir en un mundo así dentro de seis años, tranquilamente. Bueno, que me ha gustado mucho. Ya está. Ya, pero, o sea, tú te compras un robot para tener sexo y el fabricante manda una actualización y si no se corresponde y lo has chipeado, te lo capan, literalmente. Todo ese tipo de cosas se tratan en la serie. Se tratan en la serie. Y los virus también. Si tú te lo chipeas y te cargas un... O sea, y le metes un software, o sea, un programa, por ejemplo, para que te traduzca del francés, y te bajas de una página que no es muy legal, y resulta que te meten un troyano en ese, resulta que te joden el UBOT. Y se vuelve violento. Joder. Entonces... Descuidado de dónde descarga las actualizaciones de tu bot. Había oído hablar de ella y desde luego no me la voy a perder, hombre. Dentro de que me encanta la ciencia ficción y el tema de los robots, pues sí que había oído hablar muy bien de ella. Y jolín, tal y como me la pone, la verdad es que me pone los dientes bastante largos. Pues ya verás, o sea, yo la estoy recomendando a todo el mundo porque es que no la ha visto nadie. Y joder, no puede hablar de ella porque es que está fenomenal. Y encima es que abre muchos melones, ¿no? Como decimos aquí. En lo de abren muchas y te cuestionas un montón de cosas, ¿eh? O sea, pero y además es que cuando te piensas que ya ha explorado todos los temas habidos y por haber de la relación humano-bot, de repente van y te sacan otro más que dices, pero ahora la muerte, pero ahora el rollo Blade Runner de que un UBOT reflexiona sobre la muerte porque nunca se ha encontrado con la muerte y ahora de repente se le muere no sé quién y entonces descubre la muerte y cómo se enfrentan los robots a la desaparición, ¿no? O la maternidad. Porque los robots no pueden ser padres, ¿no? Porque no pueden engendrar, son robots. Pero tienen esa necesidad. Hay robots que tienen esa necesidad de ser madres, ¿no? Y entonces, ¿cómo reaccionan a eso? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo se lo cuestionan y todo eso? O sea, está muy bien. Que le pega palos a todas las cosas sociales, a todas las cosas que podamos imaginar, todas las trata. Bueno, oye, estoy pensando, ¿os puedo vender un cómic? Sí. Bueno. Igual lo pirateo luego en vez de comprarlo, pero... No digas eso. Me voy al salón del cómic. No, hombre, no. Coño, eso no se hace. Claro. Yo tengo un tío en América que me los compra él y me los manda. Ahí lo dejamos. Esto se llama, lo que os quiero hablar se llama Buzzkill, que es un TVO de la Dark Horse del año 2013. Y el guionista es un tal Donny Cates y el dibujante es Geoff Shaw, que no los conozco de nada más que no sea este producto, pero la cosa está bastante bien. Buzzkill trata sobre un tío que deja la bebida, se apunta a Alcohólicos Anónimos porque la novia lo ha dejado. Y entonces es la lucha de un tío durante 4 números por superar su adicción al alcohol. El pequeño problema es que este tío es superhéroe. Y el problema mayor es que sus poderes son de la puñetera leche, es como Superman, pero solo cuando consume drogas. Entonces, claro, va a combatir a los villanos o colocado o muy borracho. Entonces, claro, gana las peleas, pero por el medio monta unas masacres del carajo de la vela. Digamos que los daños colaterales son increíbles. Y entonces la trama es cómo este tío quiere recuperar a su novia, quiere dejar el alcohol. Claro, tiene que dejar de ser superhéroe. Los supervillanos a los que ha cascado se han enterado, van a por él. Tío no quiere volver a beber, no quiere volver a emporrarse, entonces se compra un paquete de tabaco. Que es más light, es más light, es sí, más light. Le proporciona es un poco como Bender, ¿no? Sí. Le proporciona cierta invulnerabilidad, puede sobrevivir, un amigo suyo que es como Batman lo ayuda, y cuando está más a gusto con su amigo, pues bueno, dice, me voy a ver a la novia. Y en ese momento descubre que Batman se está follando a su novia, y por eso ella no quiere volver con él. Y hay un montón de situaciones de este estilo, es muy breve, dura 4 numeritos, es muy divertido, pero la cuestión es que el tío, yo no he visto a un superhéroe pasar las más perras que este hombre durante 4 números. El final, digamos que es poco así agridulce, el tío consigue lo que buscaba, pero bueno, le va a costar algo, Y de verdad es una de esas cosas. Buzzkill, no, siendo de Dark Horse, pues no es como otros cómics que salen con mucho más lanzamiento, propaganda de una gran editorial. Pero si alguien se lo encuentra, aunque sea saldado en algún sitio, que le eche un vistacico, porque la cosa está interesante y está muy bien llevada. Tomada nota queda, sí, sí, parece una premisa pues bastante, bastante cachonda, ¿no? Hay mucho cómic así gamberro, sobre todo en el sello Image, que produce un montón de cosas y no nos llegan todas, pero se pueden encontrar cosas muy curiosas que no son exactamente indies, sobre todo de guionistas que trabajan para grandes editoriales y se ponen a hacer el loco por ahí. Y hablando de un cómic aquí sí un poco más conocido y tradicional, ¿que habéis leído este primer número de un euro de Star Wars? No, pero confío en hacerme con él este fin de semana. De todas formas, lo que sí he comentado con Raúl Martín, que está más al hilo, es que el cómic de Star Wars es un poco flojeras. Es un poco que quiere meter, quiere satisfacer un poco al fan, que sale Darth Vader persiguiendo a Luke Skywalker. Digamos que no se ajusta a esa idea que tienes tú de la continuidad de Star Wars fuera de lo que son las películas. Y el problema es que a partir de ahora parece que todo esto va a ser canon. Pero claro, no se da de patadas con lo que ocurre, por ejemplo, entre Una Nueva Esperanza y El Imperio Contraataca. Bueno, a ver, ya que estamos hablando de Star Wars, ¿habéis visto, porque estamos grabando lunes, son las 11 de la noche, y entonces acaba de salir el tráiler de Star Wars hace nada, ¿eh? Hace nada y nada, ¿ya lo habéis visto? Hemos visto, hemos vuelto, Chucky. Sí. Porque, vamos, a mí me ha puesto los roots. Sí, sí, a mí también, ¿eh? A mí me ha puesto los pelos como, vamos, yo me lo he visto tres veces seguidas y me he levantado del asiento y todo, ¿eh? Me ha puesto frenético. Lo que luego me ha bajado la contraprogramación que ha hecho ahí Warner con Superman y Batman, que me he visto el tráiler y joder, el Superman versus Batman, qué malo es, Dios mío, el tráiler, que solo se ve el traje de uno y el traje de otro y el logo superpuesto, qué horror. Bueno, pero hicieron un teaser, hicieron un teaser para la Comic Con, que la gente lo grabó con teléfonos móviles, que era épico pero a morirse. Y esto yo no lo he visto todavía en YouTube, pero si simplemente salen los emblemas y tal, no. Es menos de lo que ya han enseñado. Sí. Nada, esto es una especie de, no sé, de presentación, pero muy, muy, muy básica. No, tampoco, sí. A mí tampoco me ha mencionado, ¿no? Lo han anunciado como tráiler. Yo creo que es que además lo anunciaron que lo iban a emitir también el mismo lunes, y vamos, en contra la programación con Star Wars, pero vamos, se veía a las claras y vamos, después de cómo nos ha dejado el trailer de Star Wars, que supongo que tendrá un exhaustivo análisis en Lode por parte del con el Kurt y Runa, que si del teaser hablaron dos horas de esto, igual se tiran cuatro o cinco, a saber. También estuve yo poniendo un poco de cordura, sí, pero, es verdad. Pero sí, hombre, no sé, a mí me ha parecido pues eso. Me hace, no quiero empezar a reventarlo, ¿no? Porque por lo que dices, ¿no? Porque tal vez se merezca pues un análisis más detallado, pero hombre, si te da cierta idea de por dónde van a ir los tiros, por lo menos cierto tono, ¿no? Y a mí me gusta ese tono nostálgico con el que empieza y eso, y bueno, y no voy a detallar más, pero vamos, sí tiene espíritu el tráiler, ¿eh? A mí sí me gusta. Sí te transmite cosas, que eso sí, es importante. Sí, además muy relacionado con la trilogía clásica, hombre, y el final que tienes, que es de apoteósico, ¿no? Sí. Además, digamos que así como el primero era tanto deslavazado, aquí sí que te dicen, oye, que aquí vamos a meter acción. Y te dan a entender, oye, tenemos personajes nuevos, pero no, te van a molar. No. Y además tenemos al abuelo Harrison Ford. No, y al puto con pata. Ves a todos, a ver, ¿no? No, porque no se ve a Leia, pero se le ve la mano. No se ve a Luke, pero se le ve. Porque además está narrado por él, por Luke, porque dice, yo tengo tal. Y luego, y además, el rollo ese que te transmite de, pero tú también tienes la fuerza, ¿no? Algo así dice, vamos. O tú también puedes tener la fuerza, o bueno, algo así. Ahora no me acuerdo exactamente de las palabras exactas, pero, joder, es que te lo está diciendo a ti directamente, ¿no? Joder, y te emociona. Sí. Claro, tiene, aparte de tener acción, que la tiene, yo creo que también tiene, seguimos un poco con el concepto de una saga familiar y tiene cosas, pues, bueno, es que se va a destripar, vamos a destripar más de lo que deberíamos, pero vamos, yo creo que no ha decepcionado. No, no, para nada, para nada. Yo lo dejaré aquí, que la gente lo vea y que lo experimente antes de entrar en un análisis mayor, ¿no? Uh-huh, efectivamente. Yo quería hablar un poquito de qué ha pasado con Juego de Tronos, si habéis visto ya algún capítulo, si qué sentimientos os ha dado, porque a mí yo he tenido sentimientos muy encontrados con esto que ha pasado, de que se han filtrado 4, otros dicen que 5, yo he encontrado 4, los 5 no he encontrado, pero bueno, ahí están unos que dicen que 4, otros que 5 capítulos de Juego de Tronos, ¿no? Esta nueva temporada, y jo, aquí yo he tenido sentimientos muy encontrados, que no sabía muy bien qué hacer, porque por una parte tienes el ansia de verlos, de decir, bueno, pues me los bajo, ya que están, me los veo, y punto, total, me los voy a bajar igual cuando los emitan, qué más da. Pero por otro lado, jo, a mí me ha parecido mal, no me ha gustado nada que una cadena como es HBO, que siempre se ha portado bastante bien con los espectadores, ¿no? Que le hagan esto, que le filtren los 4 episodios, pues mira, yo es que casi he preferido esperar. Me he visto el primero, pero me lo he visto después de que se haya emitido y todavía no me he visto los 3 siguientes que están filtrados. Y no sé lo que haré, no sé lo que haré, pero estoy ahí muy reacio a verlos, ¿eh? Y eso que yo soy el mayor pirata del mundo, pero estoy muy reacio a verlo. Me ha parecido fatal, fatal, fatal. Hombre, es que yo creo que un producto televisivo creo que no tiene la misma comercialización que una película. Una película de cine la piratean y sencillamente no vas a verla al cine y ya está. Yo creo que en el tema televisivo van los temas por otro lado, ¿no? Tiene la financiación, la consiguen de otra manera, y yo creo que HBO no va a rebajar un céntimo lo que cobra por distribuir su serie, ni las empresas que le están, ni las televisiones que están comprando la serie van a pagar un céntimo menos porque se hayan filtrado. Es más, yo te diría que para mí es el marketing perfecto, y me extrañaría mucho que a HBO realmente le molestase mucho que eso se hubiese filtrado. El hecho de que haya salido, ya digo, yo creo que no va a afectar para nada ni la supervivencia de la serie, ni la pasta que van a cobrar todos, ni la gente que pagamos televisión de pago, vamos a dejar de pagar porque se haya filtrado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, en ese aspecto yo creo que por lo que a mí respecta y por lo que mucha gente respecta, pues le da un poco igual, lo único que lo han visto un poco antes, ¿no? Pero nada más. Yo esperaría verlas, digamos, a mí me gusta pues verlo en Canal Plus, que tiene una calidad de imagen pues óptima, y lo ves como más a gusto, ¿no? Pero hombre, hay gente muy impaciente que no puede esperar y, en fin, porque ellos sabrán lo que hacen, ¿no? Pero bueno, no le veo mayor problema, y eso a veces yo creo que estamos haciendo una montaña, un grano de arena, y estamos mezclando un poco las cosas. Yo aquí estoy con Abraham. Yo creo que el tema está en que HBO es consciente del producto que maneja, lo está haciendo muy bien. Yo no sigo Juego de Tronos, estoy todavía rescatando capítulos de temporadas pasadas, pero es un producto cuidado. Al menos darle al producto la ventana de exhibición que corresponde, y luego Dios dirá, y cada uno con su conciencia, pero adelantar capítulos y tal, yo no creo que sea correcto. Digamos que los márgenes comerciales, por ejemplo, de las películas, de las producciones de televisión que nos gustan y tal, se le tiene que dar, o al menos tener un poquito de cariño respecto a la gente que está invirtiendo dinero para hacer un producto competente. Para los aficionados les dará igual. Un gran aficionado al Juego de Tronos igual ve los capítulos de cada temporada 2-3 veces para poder seguir el hilo o para lo que sea. Es un poco fenómeno Perdidos. Pero estas piraterías, estas mangurrinadas, a veces, no sé. La industria no tiene por qué ser siempre el enemigo del consumidor. O sea, las productoras hacen películas, y probablemente en España sea más caro el cine que lo que correspondría, pues por carga de impuestos, Y por una serie de temas que no tienen que ver con la gente que hace el producto. Pero bueno, esto es un tema muy largo, muy largo, muy largo. Sí, no. También de acuerdo con vosotros. O sea, para mí la piratería es veneno para la industria, ¿no? Realmente, quien hace, pues eso, una serie como Juego de Tronos, invierte una pasta muy importante. O quien hace una película cara, ¿no? Quien hace Star Wars. Lo que pasa es eso, que yo creo que yo, por ejemplo, yo no me voy a dar de baja de una televisión de pago porque estén estas movidas circulando por la red. Yo no sé si la gente lo hará. Yo creo que, como dice Abraham, tienes, igual que hay que tener cierto compromiso con las cosas que te gustan y un poco intentar preservarlas, ¿no? Contribuir a que no desaparezcan. Que luego haya avances que luego puedas argumentar que ves cosas que no pagarías por verla, etcétera, etcétera, pero... No, pero es eso, por ejemplo, con cosas que no pagarías por ver, a mí me da igual, si se filtran yo me las voy a ver descargadas, porque no iría a vérmelas al cine, me las veo porque tengo la facilidad de vérmelas gratis en mi casa. Las cosas que quiero ver de verdad en el cine o en la tele, como por ejemplo, yo tengo la Fox, tengo AXN, tengo varias cadenas así, y yo me las veo en la cadena, porque me... Prefiero vérmelas en la tele, en la cadena, en el rebobina o en directo, en la Premier si puedo, o lo que sea. Pero lo que veo pirateado es, o lo que no puedo ver de ninguna forma porque no tengo ese canal o esa plataforma o tal, o lo que no iría a ver al cine. Pero bueno, eso, como dice Albert, yo creo que es un tema muy largo. Ahí entra cada uno con su conciencia. Yo también conozco a gente que simplemente dejó de ir al cine o que es muy madridista, muy, muy futbolera. Bueno, madridista, porque yo aquí en Madrid conozco a más madridistas, ¿no? Pero pueden ser culés o lo que sean, que ve fútbol en Roja Directa, en cualquiera de estas páginas de pago y le da igual. O sea, dice, si yo me puedo ahorrar un euro, ¿para qué lo voy a pagar? Y ya puede ser el equipo de sus sueños por el cual matarían a alguien que la serie más maravillosa del mundo que le ilusiona, pues, pero no parece que en sus planes no deja pues soltarle ni medio chavo pues para que esos espectáculos puedan continuar, ¿no? Eso es lo que yo no lo veo bien, no lo veo coherente, ¿no? Sí, pero el fútbol de pago y el deporte de pago. Por ejemplo, en el caso de la Fórmula 1, que está pasando por una serie de circunstancias técnicas muy, muy complicadas a nivel incluso de las carreras, en la pista, cuando fue la era de oro de la Fórmula 1, fue cuando era un deporte que Bernie Ecclestone lo ofrecía gratis para todas las teles. Cuando llegó el dinero directo de los canales de pago, empezaron los problemas. O sea, aquí, por ejemplo, en España, claro, no gana Alonso, la gente lo ve menos, pero en muchos países la Fórmula 1 era un deporte realmente popular. E incluso en Alemania, teniendo campeones del mundo a cascoporro en los últimos años y coches de su marca que están arrasando, han tenido que no van a hacer el Gran Premio este año. ¿Por qué? Porque la gente ha perdido el interés porque se lo han escondido. Hay cosas, modelos de negocio, en el deporte, en la cultura, en la televisión, etcétera, etcétera, que no se ajustan al auténtico potencial que tienen porque no se saben explotar. En el caso de las televisiones es palmario. Uh-huh. Sí, sí. Y luego, hay cosas que yo no entiendo. Con eso que hay cosas que no entiendo. Mira, yo cuando vivía en Bilbao, yo estudiaba Bellas Artes y yo iba al Museo de Bellas Artes de Bilbao y era gratis, era gratuito. Y tiene maravillas allí, ¿no? Pues yo iba y a mí el guardia de seguridad me iba encendiendo las salas porque las tenía apagadas, porque no había ni Dios. Y iba detrás mío y me iba encendiendo las salas a medida que yo pasaba. Y no había nadie. Un día lo pusieron de pago, más el museo petao. Petao, ¿por qué? Yo es que no lo entiendo. Sí, una cosa curiosa, ¿no? Sí, parece que el hecho de pagar por ello, no sé. Tiene una explicación bastante extraña, sí. Sí, la tiene. Pues muy bien, cosas que pasan. Adquisiciones que están interesantes, yo creo que... Bueno, y aparte de con Juego de Tronos, ¿qué creéis que ha querido insinuarle algo Pablo Iglesias regalándole al rey Felipe la serie de Juego de Tronos? Hombre, es como una especie de chiste muy de Pablo Iglesias, ¿no? Que es muy fanático de Juego de Tronos, ha escrito libros y cosas así. Pero en el fondo, lo que hay es esta imagen que se tiene de Podemos, que no iban a ir, que va a llegar el rey y no iban a ir a verlo, etcétera, etcétera. hay mucha historia en los movimientos políticos, pero esto queda como una especie de chistaco simpático. Pues bueno, fantástico. Sí, a ver, yo creo que Pablo Iglesias, yo le veo un friki, ¿no? Y si al final es presidente de gobierno y resulta que es un fricazo. ¿Tú te imaginas aquí conectando con Pablo Iglesias, hablando con él? ¿Y tú qué has visto, presidente? Bueno. Y no sé quién hizo un discurso hace poco también en el Parlamento hablando de Juego de Tronos y haciendo semejanzas con Juego de Tronos, y la mitad del hemiciclo no se enteraba de nada y la otra mitad lo estaba pillando todo. Hubo algo así, me suena también. No estoy yo muy puesto en política, queremos hacer. Pero creo que eso también ha pasado hace unas semanas. Bueno, Juego de Tronos, ahí las series que están inundando la vida política y la vida social, Es una cosa, ahora ya no es friki esto, ya es cultura general, Las series, ya dejó de ser frikis, ya. No, yo creo que la cultura popular de los cómics, la ciencia ficción y demás, ya ha llegado el momento en que los frikis hemos perdido un poco de estatus, O sea, ya no somos tan raros. Sí, o sea, ya hemos pasado de ser aquella gente siniestra a aquellos a los que la gente va a preguntar, ¿no? A mí me pasó con Vengadores. A mí los padres del colegio me decían: oye, ¿puedo llevar a mi chaval a ver eso? Tú que eres raro, ¿se puede ver con los niños? Y yo, sí. Y mi sesión de Vengadores era con 5 o 6 chavales que no tenían ni puñetera idea, pero dijeron: oye, esto de que va, este que hace, este que tal y este que Pascual. Y entonces hice lo que pude antes de que empezara la película y les dije: ahora callaos todos, os estrangulo. Y me hicieron caso y les gustó. Bueno, sobrevivieron, ¿no? Pero que también es importante. Bueno, ¿y vosotros qué creéis? ¿Que este año será el año de los Vengadores o el año de Star Wars? Yo creo que será el año de Vengadores hasta que se estrene Star Wars. Va a haber una competición ahí a brazo partido, que tampoco tendría que ser tanto. O sea, yo creo que el público de Star Wars es fiel, es de hace mucho tiempo, hay mucha más masa, hay gente de mucha más edad que lo abarca, y el público de Vengadores también es muy considerable, es lo que se lleva ahora. Pero yo tengo la esperanza de que el episodio 7 sea Star Wars, el de Star Wars que nos merecemos, y puede volver a arrasar de nuevo y petarlo muchísimo. Lo tiene, bueno, yo creo que también, hombre, hay una especie de contrasentido, porque si quieres, la mitología Marvel es incluso más antigua que la mitología de Star Wars como tal, ¿no? Aunque sus referencias pues se remonten a Alex Raymond y a Flash Gordon, esto. Pero no sé, como tal, los Vengadores son más vetustos, ¿no? Pero es menos mainstream. Sí, pero pensad en una cosa. Nosotros estamos más relacionados con el mundillo, pero la Marvel como productora cinematográfica ha conseguido llegar al público en general. Para mucha gente esto es muy nuevo, muy nuevo. No para nosotros, sí, claro, sabemos que esto es de Ray Kirby, de Stan Lee, de John Buscema y todas las cosas que han ocurrido, pero para mucha gente es: ahí va la hostia, ¿y esto qué es? O sea, es así de claro. Sí. Muchos tienen referencias solamente por series de televisión. Y de todas formas, yo no creo que se vayan, que vaya a ser el año de uno o el año de otro. La diferencia de fechas de estreno es tal que yo creo que no hay problema. O sea, vendrán los Vengadores en abril, estarán los Vengadores, y cuando se pase un poco el rollo de Vengadores, viene Star Wars. Hombre, yo no me refiero a taquillas, no. Si quieres, o a montajes publicitarios, sino el corazón friki que yo creo que cuando vio Los Vengadores hace un par de años, pues reconoció ahí pues un evento pues casi del tamaño de, no sé si tanto, pero sí muy tan potente casi como Star Wars, y ahora se van a medir, yo creo, en si logrará Abrams pues hacer que la mitología de Star Wars siga para arriba. No sé, es para mí, no sé, es una lucha en todo lo alto, yo creo que Marvel ha conseguido pues llegar muy alto con sus producciones cinematográficas, ha hecho el universo compartido, pues yo creo que ha sido uno de los muchísimos aciertos. Y no sé, ya veremos la eclosión en este era de Ultron, pero para mí es que tiene pinta de rayar muy alto, ¿no? Para mí el hype con Ultron es espectacular. O sea, va a estar muy reñido por una parte uno se estrena el 15 de abril y la otra se estrena el 18 de diciembre. Es que hay muchos meses de por medio para que se pase la euforia de la era de Ultron y que empiece la el despertar de la fuerza, ¿no? Hay mucho tiempo ahí. Y luego, la era de Ultron juega con que viene después de Vengadores, y Vengadores dejó el nivel muy alto. Sin embargo, el despertar de la fuerza viene después de la primera trilogía, que dejó el listón muy bajo. Sí. Claro, entonces... yo creo que Star Wars va, o sea, lo que hemos visto de Star Wars va a ser la peda limonera. Y la era de Ultron va a estar muy bien, pero es que Vengadores estuvo tan bien que no se va a notar tanto la diferencia ahí. Yo creo que Star Wars va a pegar más fuerte. Bueno. A mí lo que me preocupa es El Hombre Hormiga, que es una película que van pasando los meses y tiene hype cero. A mí me parece muy simpático, y sobre todo cuando ves la grandeza, ¿no? Tú ves el tráiler, además, al cine que voy siempre le ponen, le habré visto unas 56 veces, ¿no? El de la era de Ultron, pues se ve todo tan grandioso, tan trágico, tan espectacular, ves ahí, pues eso, al Iron Man con la armadura de los Hulkbuster, ahí los pegándose con Hulk, etcétera, etcétera. Ves todo tan grande y tan inmenso que luego ves algo tan humilde como lo del Hombre Hormiga, que parece una película de superhéroes intimista, ¿no? Y un héroe como muy poco espectacular, que para mí tiene mucho encanto, no sé. Vamos a ver cómo lo hacen, pero me hace gracia, ¿no? Ver ese contraste entre dos películas. No, igual luego resulta que la película es maravillosa y nos lo pasamos muy bien. Uh-huh. Pero, o sea, hay... De todas formas, tiene más chance que los Cuatro Fantásticos. Eso desde luego. Hombre, es que el hype de los Cuatro Fantásticos sí que está por los suelos, Dios. Esa funcionará bien la primera semana. Porque toda la gente que ha dicho, no la voy a ver, le ha pillado tanta rabia que va a decir, mira, la voy a ver para ponerla a parir, pero sabiendo. Entonces va a hacer un taquillaje muy bueno la primera semana, y la segunda semana va a ser desértica. Sí, es el efecto Waterworld, ¿no? Que todo el mundo la va por enterrada, y todos aquellos que la enterraron pues fueron al cine a ver cómo se hundía, y entre todos pues la levantaron, porque al final no fue un fracaso, ¿no? Pues sí, ¿cómo le llaman a esto? El hate watching. El ver para odiar. Pero Waterworld no está tan mal, quitando el desbarro final de cuando se lanza ahí y hace el puente desde el globo y que llega justo a la altura del agua y no se explora y eso. Quitando eso, además la peli tampoco está tan mal. Que tenían paquetes de tabaco precintados y mecheros, no me jodas, tío. Es Mad Max en el agua, porque es Mad Max en el agua, pero copiado y además con los personajes y todo, prácticamente igual. Pero bueno, yo qué sé, es una peliculilla, ¿no? De andar por casa. Yo creo que George Miller se vio Waterworld y dijo, mira, cuando hayan la tecnología para hacerla, haré Mad Max 4 para que la gente se acuerde de lo que es una película de este tipo. Que, por cierto, vaya pedazo de trailers tiene Fury Road. Que eso es... También es un ejercicio de modestia por parte de George Miller, porque yo los he visto siempre el primer visionado tráiler en inglés, que es lo que me encuentro, y pone From the Mastermind of George Miller, de la mente maestra de George Miller. Cágate, lorito. El tío no tiene abuela. Hombre, para mí es un grandísimo director, ¿eh? Se ha prodigado poco, pero yo solo le recuerdo pelis buenas. Hombre, yo no diría tanto como mente maestra, pero no sé, a mí todas las pelis que ha hecho este pollo me han gustado. A mí yo creo que uno de los mejores planos que yo he visto en una película es en Mad Max 2, con Mel Gibson recortado contra un cielo tremendamente azul. Sí, bueno. Es una cosa surreal, o sea, George Miller sabe un montón, incluso cuando se metió en animación hizo Happy Feet, que es lo último que hubiera pensado de este pavo. Pero claro, se ve que es un australiano loco de estos. Hombre, pero es que después de hacer Mad Max haces Babe, el cerdito valiente, pues ya puedes hacer todo. En esa horquilla ya puedes hacer todo lo que te da. Todo lo que quieras, pero Babe lo petó, joder, se fue... Y la segunda, yo creo que es una de las películas de animalitos más deprimentes. Qué más mala, Dios, qué triste, qué... Sí, y horrible, yo lo pasé fatal. Pero no sé por qué sea mala tampoco. Pero Babe Cerdito Valiente, fijaos que es justo la inflexión de la era de los veganos, ¿no? A partir de ahí empezó todos los veganos en Hollywood a meternos ahí, el rollo vegano. Sí, sí. Y era triste el arranque de Babe, vamos, era tremendo, ¿no? Pero la película estaba bien, estaba muy chula, muy bien rodada, y el tío sabe cómo encadenar un plano y cómo mostrarte en imagen lo que te tiene que mostrar y darte un ritmo. Y joder, el Mad Max tiene un montaje que solamente por eso la tienen que ver de un Oscar, un súper dinámico, no sé, me parece una pasada, ¿no? Sobre todo Mad Max 2 es una película de acción por excelencia. Y no sé, para mí que haya vuelto Miller a su Mad Max me parece pues la mejor de las noticias. Yo estoy deseando, vamos. Sí, sí, sí, sí. Y yo recuerdo el primer Mad Max, la entrada, el inicio de la película, con la persecución del jinete fantasma, que en el fondo, si te lo pones a ver, no está pasando gran cosa, pero es un momento frenético con el pavo aquel gritando por la radio: ¡soy el jinete fantasma! Sí, bueno, es que Miller tiene una retaila de personajes estrambóticos importante, ¿no? Uno era ese, luego en la segunda era un Mundus, ¿no? Y el papagayo, ¿no? O sea, con el papagayo en el... Sí. Bueno, es tremendo. Bueno, mucha gente muy joven que pueda estar escuchando esto pensará que, bueno, ¿de qué me están hablando, no? Hay cine antes de Matrix, amigos. Pero bueno, pero yo creo que, pero a mí la más friki que más recuerdo de mi infancia es Mad Max 3. O sea, la de la cúpula del trono ahí. Hombre, era muy... No, eso... Con Tina Turner ahí, rollo que con la jaula y... tengo que reconocer que la peli esa me pegó un bajón importante. Sí, sí, pero... Pues a mí me gustó, pero yo estaba en la edad de que me gustara. Pero es que yo creo que nos pilló en la edad. A mí por lo menos me pilló en la edad de que esta peli tenía que molar. Nosotros ya igual era demasiado jovencito para ellas. Lo que sí que hay que reconocer que Mad Max 3 repetía muchas cosas de la 2 y le faltaba violencia. Pero tenía cosas maravillosas. La pelea en la cúpula del trueno es una puñetera locura. O sea, aquello de las cintas elásticas, te lo pones a pensar fríamente y dices, ¿en qué cabeza cabe haberlo pensado? Pero funciona. Sí, tiene una idea muy loca y muy comiqueras y todo eso. Lo que pasa es que si vienes de ver la segunda... Y la segunda te ha vuelto loco porque la segunda es una inmensa escena de acción, súper bien rodada, súper bien planificada, con un montaje impresionante. Que te encuentres eso en la tercera, pues te pega el bajón, aunque luego te pueda resultar simpática, pues decir, bueno, se puede ver, pero el bajón te lo llevas, ¿no? Y eso es lo que te pasa a veces con estas pelis, ¿no? Que continúan a una que ha sido muy buena. Pues en este caso, para mí la gran película Mad Max es la segunda, y la primera el prólogo y la tercera pues es una cosa rara que no le salió. Y de hecho pues no se ha vuelto a tocar a Mad Max desde entonces hasta ahora. Bueno, hay las películas italianas de explotación. Por supuesto. Que son una maravilla. Que son maravillosas. Yo tengo una, ahora no recuerdo el título, lo tengo apuntado por alguna parte, donde a los coches les ponían escudos y lanzas, tío. Era increíble. Bueno, y ya que estamos con coches, Fast Furious 7, a todo gas 7, ¿qué? ¿Nadie lo ha probado? No, aún no. No. Yo creo que me quedé en la 5. Y todo el mundo me decía que la 6 estaba muy bien, y yo creo que me veré la 6 y la 7 seguiditas. Sí, porque para entender la 7, yo no he visto la 6, he visto todas menos la 6. Para entender la 7, al principio vas despistado. Al principio son los 5 primeros segundos, porque sale Jason Statham, que verbaliza: a ti, hermano, que estás en el hospital y estos te han jodido vivos, pues ahora voy a ir yo y te voy a vengar y ya verás la que voy a montar. Ya te han puesto al hilo. Porque el hilo de la película es tenue, es discontinuo, es un montón de escenas de acción realmente grandiosas, pero cuando ha acabado la película dices, bueno, en el fondo, durante 3/4 partes del metraje, no ha ido de nada. Lo cual convierte a este objeto fílmico en una maravilla en sí mismo. O sea, es fantástico. O sea, yo creo que había un señor con un boli y un papel, a que le dijeron, tú eres el guionista. Apunta. Tenemos a Jason Statham, tenemos a La Roca, tenemos al Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodríguez y Tony Ha. Estos escríbeles peleas. Y el guionista se quedó así y dijo, bueno, ya lo tengo montado más o menos. Pero teníamos que meter coches, porque la primera iba de coches. Y dice, ah, bueno. Vale, asaltan un autobús cargado de ametralladoras que se queda colgado en un acantilado. Y dice, vale, bien, no tengo. Pero faltan más coches. Y dice, bueno, vamos a tirar un coche de fibra de carbono para que atraviese tres edificios. Lo ves, cuando ves de qué va a ir la escena, te pones las manos en la cabeza, pero como se han gastado la pasta y está muy bien hecho, cuela. Y te lo digo en serio, hubo gente que aplaudió. Y yo sinceramente, si no fuera un adulto responsable, yo me hubiera puesto de pie. Y luego, pues, hay lo típico. Oye, que tenemos a Tony Ha. Dice, bueno, pero es para que se pegue con Paul Walker. Dice, bueno, pero Tony Ha corre por las paredes. Ah, sí. Dice, bueno, pues que lo haga. Y le dan a cada uno de los que salen en la película su momento para que se luzca. Que luego la trama te da por saco, porque al fin y al cabo es una cosa estúpida. Faltan chicas en bikini y alguien dice, bueno, pues podríamos hacer que rescataran a una chica que es la que va en el autobús. Y la ponemos en bikini. Bueno, pero ¿qué sentido tiene? Dice, no, los mandamos a Dubái, que hay playa. Y cosas así por el estilo. Todo está hecho así y por el medio sale Carl Russell y dices, coño, el que no sale en Mercenarios, pues ya estamos todos. Como echo de menos el suelo de madera en los cines para patalear. Eso es un poco como pues como el guión de las pelis de Transformers. Sí. Que irá pues Michael Bay a la sala guionista donde están pues poniendo las frases y eso. ¿Y de qué va la película? Pues va los Transformers. Sí, pues no, los Transformers. Sí, pero tú eres Michael Bay y tienes a los guionistas encadenados. Y comiendo chuscos de pan y bebiendo agua, ¿no? Y le dice Michael Bay, he pensado en un Transformer que fuma. Y alguien le diría, oye, en el planeta de los Transformers no hay tabaco. Dice, bueno, pues se fuma un tornillo. Y te juro, yo no sé si habéis visto la 4, hay un Transformer que fuma tornillos. Sí, es delirante, pero es delirante a extremos importantes, ¿eh? La trama, pues, no hay quien la siga, y eso que es más simple que el mecanismo de un peine. Y no sé, pero vamos, una película loca donde... Pero lo que pasa es que no puedes decir que te aburres viéndola, ¿no? Yo con tanta destrucción y tanta explosión, es que me lo paso bien. Hombre, pero hay momentos que son... El humor chusco de Michael Bay existe. Porque eso de que él esté muy preocupado porque la hija va vestida muy corta, muy ajustada, sí. Y luego aparece un Transformer que le vuela a la casa, dice, viene mi novio, que es piloto de rallies en Europa, pero se ha traído el coche a Estados Unidos. Y dice, mira, papá, este es mi novio. Y los está persiguiendo la máquina infernal esa. Y dice, no habrás follado con mi hija, ¿verdad? Porque soy de Texas y te puedo matar. Y entonces el otro, que es un piloto europeo, que por cierto, corre para Red Bull, le dice, no, he mirado la legislación y aquí hay la ley de Romeo y Julieta. Y dices, ¿pero qué sentido tiene esta mierda? Sí, es absolutamente delirante. En fin, ay, pues ¿qué más habéis visto? Bueno, yo he terminado de ver Better Call Saul, ya sabéis, ya hemos hablado, bueno, ya habló Raúl Martín aquí del inicio, bueno, y yo también hablemos del inicio de la serie, pero bueno, yo he terminado la temporada, son 10, ¿cuántos episodios eran? 10, ¿no? 8, ahora ya no me acuerdo ya de cuántos, 10 episodios, y a la altura de Breaking Bad, ¿eh? Yo tengo que decir que esta serie está a la altura de Breaking Bad. Impresionante. Empieza un poquito lenta. Los primeros capítulos todavía no sabes por dónde va a ir. Pero enseguida se empieza a encauzar. Y no solo es la historia de Saúl, de Jimmy McGill, sino que también es la historia de otro personaje de Breaking Bad que nos tenía enamorados a todos, que es de Mike. Porque te cuentan pues de dónde sale Mike, era policía, por qué dejó la policía y cómo el tío está de vuelta de todo y por qué es como es, y te lo cuentan todo y bueno, y está sensacional, o sea, y hay una trama que se va liando con unos que han robado un dinero y ves por qué, bueno, y al final tiene la gran evolución el personaje de Jimmy y bueno, y está sensacional, ¿eh? A todo el mundo que le haya gustado Breaking Bad y que lo haya disfrutado tiene que ver Better Call Saul porque está a la misma altura, ¿eh? Pero a la misma altura. Uh-huh. Pues nada, habrá que, yo la vi el arranque y ya me gustó, pues a terminarla, a verla del tirón, claro. Pues solo mejora, ¿eh? O sea, a medida que va pasando la serie, solo mejora. Y mejora cada capítulo. Uh-huh. Uh-huh. Pues bueno, yo es que no soy muy de Breaking Bad. Pero bueno, en algún momento me tendré que poner. Porque yo vivo vivo en un universo paralelo. Las cosas me llegan muy tarde, pero muchas de ellas me llegan. Pues hombre, es casi obligatorio, ¿no? Pero bueno, es la lo que pasa es que es complicado aislarte y no saber cuáles son los giros de la historia o de qué trata y tal, pero creo que es una serie que no te deja indiferente, es una pedazo serie. Breaking Bad es uno de los grandes clásicos de la tele. Uh-huh. Hombre, me lo vendieron muy bien y gente de confianza y le daré el paso. Pero por ejemplo, yo tengo un problema con Mad Men. Y me da hasta apuro decirlo, que no me gustó Mad Men. Es que yo estoy igual, ¿eh? Yo me vi dos o tres capítulos y no me gustó. No me gustó nada y no lo sigo viendo. Yo sí he visto prácticamente todo. Me quedan algunos de la última temporada. Ahora la van a cerrar ya. Ya están con la última. Y lo que pasa es que Mad Men es que tiene su ritmo. Es un ritmo muy lento, es una serie muy lenta. Pero al final te engancha, ¿no? A mí sí me ha enganchado y creo que es una serie que a mí me ha gustado, ¿no? Es que además la ves que es como muy cinematográfica y muy cinematográficamente hablando casi europea, ¿no? Es una serie que en la que cuentan casi más los silencios, cómo se miran y la sutileza que esos excesos de diálogos que vemos muchas veces en las series, ¿no? O que sean diálogos especialmente ingeniosos. No sé, es una serie distinta que aparte de su del estilismo y de su pues eso, su construcción visual que tiene, que es como muy espectacular como han recreado las épocas, tiene algo, a mí sí es una serie que me gusta y creo que el personaje de Don Draper es también otra de las grandes creaciones televisivas, ¿no? Casi a la altura de todos estos que nos gustan tanto, ¿no? El problema que tuve yo es que el primer capítulo lo vi en el Canal Plus, que lo estaban recomendando, y yo era seguidor de Los Soprano. Uh-huh. Y dijeron, claro, es que este personaje es mejor que Tony Soprano. Y yo era muy de Los Soprano. Y cuando empecé a verlo, dije, es un poco pasmarote. Fuma con mucho estilo, eso se lo tengo que admitir, pero el primer capítulo me dejó con, o sea, pasó por mi organismo y no caló nada. Desde aquel momento, pues le tuve rabia a Breaking Bad y a Carlos Boyero ya no lo vi igual. Hombre, yo te aconsejaría que le dieses una oportunidad algún día, ¿no? Y sobre todo si te lo puedes ver en una calidad alta, porque sobre todo yo creo, Abraham, a ti te iba a gustar cómo han recreado fotográficamente, pues sobre todo el principio de los años 60. Te parece que estás viendo una película de Douglas Sirk. Tiene ese punto de que está rodado igual que el cine clásico, que es impresionante, sobre todo, pues ya te digo, los primeros episodios. Luego ya se va adentrando en los 60. Pero es una serie que tiene, pues es un guión bastante majo, está muy bien. La serie yo la recomiendo. Lo que pasa que no es un thriller molón, no es una serie en la cual cada vez que abre la boca un personaje te dice esa frase maravillosa, pues tipo pues los Juego de Tronos, que no se callan los personajes ni debajo del agua y que parece que están todos inspiradísimos a la hora de hablar. Aquí no, es una serie de silencios, a mí me recuerda pues eso, en las películas casi de Antonioni y todo esto, ¿no? Es una cosa muy rara, ¿no? Pero que sus personajes son muy buenos, es una serie bastante incisiva y bastante, bastante interesante, ¿no? Yo creo que como serie de calidad se la considera una de las últimas supervivientes de esa serie como Los Soprano, ¿no? Que abrieron el paso a las nuevas hornadas de cine de calidad de hace unos años y creo que sí es digna de estar ahí arriba. Mm. Pero Los Soprano era diferente porque tampoco era una serie muy rítmica, pero tenía estallidos. Sí, hombre. Tenía momentazos, prácticamente en cada capítulo había uno. En que algo que era muy costumbrista del fondo, aunque fuera una familia de la mafia, te devolvían a la parte sórdida. Y aquí yo tengo la impresión de que, como lo dijeron los de Charlando de TVOs, si hubieran cogido, y en vez de ser una oficina de publicistas, en la misma avenida de Madison, se mudan y se van a la Marvel de aquella época, hubiera dado más juego. Falta un poco de personajes extremos, falta un poco de... No sé, yo lo vi todo muy sórdido. Hombre, hay personajes extremos, hay incluso algún personaje principal que se termina suicidando, no voy a decir cuál y todo esto. Lo que pasa que es lo ves como un drama más real, y yo creo que además el tema de la publicidad da mucho juego porque te va reflejando la sociedad de cada momento, ¿no? Cómo va transcurriendo los años y cómo se va desarrollando. Yo creo que además, como guiones, yo creo que es de los guiones más adultos que he visto en la tele. Para mí es una serie modélica. Eso sí, es como The Wire. O sea, es una serie que no es para todo el mundo. Eso también lo digo. Si ves The Wire esperando ver un tío que se mete en una casa, mete cuatro tiros en la cabeza a uno o le rompe la cabeza contra la pared, etcétera, no lo vas a ver en The Wire. Ni una persecución súper espectacular con coches chirriando ni nada de esto. O resoluciones detectivescas brillantes con frases súper ingeniosas. Te está mostrando otra cosa, ¿no? A lo mejor la baza que te juega The Wire pues es a darle sobre todo una verosimilitud, a mostrarte cómo está la sociedad podrida, pero la sociedad real, ¿no? No una sociedad utópica que te muestran a veces en las series. Y yo creo que Mad Men también juega en ese campo, ¿no? Es un drama de unos personajes y que te recrea pues en unas épocas muy muy específicas de Estados Unidos, pero desde otra óptica, ¿no? Es como si estás viendo pues eso, las películas estas de la época, pero desde como si hubiesen podido hacerlas si no hubiese habido censura. Pues eso, no sé, para mí tiene un valor importante. Y ya os digo, echarle huevos, aguantarle pues tres o cuatro capítulos y veréis que es una serie muy bien elaborada, muy bien pensada y sobre todo me le pasa un poco como a Breaking Bad, que te da la impresión de que no vas a ver nada igual. Lo que pasa que es eso, que quizás no la haya dado. Yo creo que me he visto un par de ellos solo hace ya mucho tiempo y como esos dos no me terminaban de enganchar, no seguí, pero yo creo que si le doy oportunidad seguro que me engancha, porque tiene todas las características de las series que me gustan, o sea. Sí, además, hombre, tiene la comodidad de que no son temporadas de 24 episodios, sino son de 12. Entonces, yo creo que si quieres, proponer ver una temporada completa, que tampoco es tanto, y veréis que la cosa tiene miga y que es una serie importante. Bueno, intentaremos. Hay mucho por ver, uff. Y bueno, yo otra que estoy siguiendo al día es la nueva temporada de Vikingos, la tercera de Vikingos. Que, bueno, pues como las otras de Vikingos. Esto es el Juego de Tronos, mucho más real, sin tanta fantasía, y además que esta vez, o sea, la serie sigue por los mismos derroteros. Que le haya gustado Vikingos las otras temporadas, aquí va a tener más de lo mismo y mejor hecho, porque se nota el incremento de presupuesto, sobre todo en el tema de batallas. Aquí las batallas ya son de mogollón de peña contra mogollón de peña, y salvaje, y sangre, y de todo. Y nada, ahí sigue Ragnar Lothbrok en su camino conquistando tierras, ya llegando casi a París. Y de momento a mí me está gustando mogollón. Y además hay igual algún capítulo en el que igual es un poco más tranquilito y tal, pero joder, el último que me he visto, que es el sexto, todo el capítulo es batalla. Todo el capítulo son hostias. O sea, no da tregua. Y entonces, bueno, y está muy bien, está fenomenal, ya sabes. Ya hay por ahí un programa que hicimos de la primera temporada de Vikingos en Lode, entonces pues lo podéis recuperar y sigue a la altura o superior. Ya os digo, los personajes siguen evolucionando y muy bien. Vikingos, serie muy aconsejable. Os voy a hacer una pregunta, porque yo no la he visto y van a estrenar la segunda temporada. ¿Habéis visto la serie esta de piratas, la de Black Sails? Yo me vi la primera. Yo vi 5 capítulos. Y no la voy a seguir viendo, la segunda, porque al principio estaba bastante bien, me gustó, pero luego se empezó a estancar, empezó a dar vueltas sobre sí misma y no terminaba de evolucionar, y vi que era una serie que no tenía un camino claro hacia dónde ir, y dije, bueno, para que estén aquí dando vueltas sobre lo mismo, paso, y que me tengan aquí capítulos y capítulos. Yo tuve la sensación de que habían construido el set allí en el puerto, en la isla, y que lo tenían que rentabilizar y no tenían pasta para hacer el combate naval. En el fondo, la primera temporada trata sobre que tienen que ir a hacer un... Bueno, viene a ser como un un Ocean's Eleven. Tienen que conseguir equipar un barco para atacar un, creo que es un galeón español. Sí. Y claro, ahí tienen que hacer alianzas con otros capitanes, conseguir mejor armamento, etcétera, etcétera, etcétera. Y por en medio pues está John Silver, creo, el pirata de la Isla del Tesoro, puede ser. Sí, efectivamente. Y bueno, pues hay pues mucho sexo porque sí, que a mí no me ofende. No, no, eso es en plan Spartacus. Pero, había... Sí, pero dice, bueno, bien, me alegro, fantástico. Había bastantes intrigas, bastante violencia, cosas bastante crudas. Hay una prostituta que prácticamente pues hace un robo y la condenan a pagar su condena violándola cada día a la tripulación de un barco entero. Cosas así como, bueno, que es como muy... Todo es muy bravío y muy extremo. Y en cambio, lo que dice Abraham es cierto. Corrían los capítulos, y dices, bueno, subíos al barco ya de una puñetera vez, ir a hacer el palo, que es lo que yo quiero ver. Y ya no llegué allí. Ya hubo un momento que dije, bien, el último capítulo es el asalto al barco. Supongo. El último capítulo es que aparece el barco por allí, por detrás de una isla, y se acaba el capítulo. No fotis. Te digo, no fotis, tío. O sea, madre mía. Entonces, es la segunda temporada hay tres capítulos de acecho al barco y cosas así por el estilo. O que el barco se larga y ya está. Esto era un McGuffin, todo con una página de un libro, del bitácora, creo que era del barco, no sé qué, de por dónde iba a ir el barco, de la hoja de ruta del barco, y que cogía una hoja uno y era que la había memorizado. Y era todo un McGuffin con la hoja y toda la serie estaba basada en que el tipo era el único que sabía a dónde iba a estar el barco en un momento justo para poder atacarlo, ¿no? Y el capítulo, yo creo recordar que el capítulo termina con el barco asomando por la isla y llegando al punto y ya está. Madre mía. De todas formas, serie con barco, Michael Bay, Dios le bendiga, parió The Last Ship, que es una serie de 10 episodios. Sí, esa sí la vi. Esa es la del barco, el virus y el barco. Sí. Yo vi dos y dije, no veo más de esto que dices. Esto va a ser todo igual, el barco. Yo ya caí con el submarino y el virus de la... y el holocausto este de la bomba nuclear del año anterior, ¿no? Que era... aquella de un submarino que atracaba en una isla y que tenía una bomba y bueno, ese rollo, que le daban la orden de disparar y entonces ellos no sabían si disparar o no. Y fue toda la temporada, disparamos. Yo, mira, ya no aguanto otra serie igual de barcos y de submarinos toda la temporada con ahora un virus. Esta era malilla, porque no se puede decir que sea una grandísima serie ni que la vayas a recordar. Pero era divertida, tenía mucho movimiento, tenía mucha acción. En su contra, yo creo que era, pues, me parecía a veces demasiado patriótica y tal. Pero bueno, se podía ver más o menos, ¿no, Albera? ¿Tú te lo pasaste bien? No, yo me lo pasé bien porque yo iba pensando, claro, la cosa va de que se ha escapado de un virus. Y en un destructor americano ha montado un laboratorio, hay una doctora interpretada por Rona Mitra, que es una mujer espectacular, y que se han ido a trabajar con el virus pues al Polo Norte, mientras la civilización se ha derrumbado y ellos tienen que volver a continuar la experimentación. Necesitan monos, necesitan material, necesitan combustible. Hay un gran acorazado soviético que les persigue, donde hay otro científico que está buscando la cura, etcétera, etcétera. Pero yo la iba viendo y digo, a ver, tienes a 200 tíos que no han probado mujer en un año y a Rona Mitra. Debe oler el barco a choto, pero de lejos. O sea, cuando se quedaban sin combustible, supongo yo que quemaban las feromonas. Y en cambio, siendo una cosa que era como una especie de Star Trek a su particular manera, cada capítulo llegaban a un sitio y bajaba el capitán y los chaquetas rojas de turno y había un tiroteo. El último capítulo es muy bueno, porque consiguen la cura del virus, llegan a puerto... Y se encuentran con que hay un gobierno establecido de emergencia que resulta que no es lo que ellos pensaban. Este gobierno de emergencia está haciendo campos de exterminio de aquellas personas que sospechan que están infectadas. Y ahí se acaba. Y siendo, insisto, la tontería más grande del mundo, si hay una segunda temporada y tiran por ahí, puede hasta valer bastante la pena, aparte de ser un pasarratos, digamos, así, un poco macarrilla. Sí, bueno, era la serie estrambótica, mal no poder, ¿no? En fin, pero es lo que dices, ¿eh? Es divertida, unas situaciones muy extremas y a veces de extremas, un puntito casi ridículas, pero todos además de esta, es esto que te hace tanta gracia, que lo que está pasando es como muy estrambótico y los tíos, los actores parece que se lo están tomando muy en serio, ¿no? Uy, el capitán lo vive muchísimo y es el peor actor del mundo. Luego el otro, el que salía en Chuck, este, el... Sí, Baldwin. Sí, el Baldwin. El Baldwin, es que los papeles están mal repartidos. El Baldwin daba más de capitán, que es mejor actor. En cambio el otro, como tiene mandíbula cuadrada, parece dibujado. Sí, es un poco Capitán Kirk. Sí. Con el pecho fuera. Es muy patriota y siempre hace lo correcto. Es que se han puesto de moda ahora las series de virus. Yo ya piqué, es que a mí me llegó, ya intenté, ya te digo, vi dos capítulos y no seguí. Y es que después de Helix, de la tomadura de pelo de Helix del año anterior, es que, jo. Y empecé a ver la segunda de Helix todavía esperanzado en que aquello mejorara. Y si termina mal Helix, la segunda, es que es infinitamente peor. Eso sí que solo aguanté tres capítulos y es que eso sí que es horrible, horrible, horrible. Qué mala. Sí, que también va de virus y esas cosas. Pues bueno, ¿Qué más tenemos? Porque si me dejáis os explico una anécdota, va. Venga, cuenta, estamos aquí hoy de charleta. Esto, anarquía total, ya ves. Pues mira, vosotros cine coreano seguís bastante, por lo que tengo entendido, ¿no? No, tampoco te creas, ¿no? Bueno, seguramente más que yo. O sea, habréis visto pues las películas estas de All Boy, la trilogía, sí, de la venganza, The Host y tal, ¿no? Todo eso es Corea del Sur. Yo he visto en festivales, he visto películas... Es que hay cine de Corea del Norte. Ya sé por lo que es. Exacto, muchacho. Hay cine de Corea del Norte. Y vi una película norcoreana, tío. Maravillosa. Se llama... ¿Cómo se llama? Que lo tengo aquí apuntado. Pulgarasi, que es el Godzilla norcoreano, tío. Sí, sí, es un Godzilla que lucha con el pueblo contra la opresión. Son todos campesinos. Y es una superproducción. Hay miles de extras, tío, que yo no sé si son prisioneros políticos o el ejército de Corea del Norte en pleno. Pero, tío, ¿tú sabes lo que es ver campesinos con lanzas y estandartes a cholón a kilómetros de gente, tío? Y bueno, pues el Godzilla este se alimenta de hierro. Entonces, claro, se les come las palas, las azadas, las espadas, se lo come todo. El pueblo pasa hambre, pero él va luchando contra la opresión. Y la película termina que el mismo pueblo tiene que matar al pulgarasi este de los huevos antes de que se extienda e incluso llegue a atacar a China, ¿no? Que es el vecino. Y entonces, esta película que tiene todos los componentes del cine propagandístico coreano y actores muy malos y todo lo que tú quieras, dices, ¿qué final más raro? Entonces, me enteré de que esto se produjo en el año 1985 por parte de Kim Jong-il, el amado líder. Y claro, el tío empezó a los veintitantos años como ministro de propaganda y entonces le tocaba gestionar el cine norcoreano. Entonces vio tres películas de cine norcoreano y dijo, joder, son todas una mierda, vamos a arreglarlo, vamos a buscar a alguien con talento. Le dijeron, en Corea del Norte no, porque los matamos. Dijo, vale, pues me vais a Corea del Sur y me secuestráis a su mejor director y a la parienta que tiene, que está muy buena. Y sí, sí, secuestraron al director de Corea del Sur, al mejor, a la estrella, lo tuvieron 5 años en un campo de trabajo. Y cuando el tío salió... Mejorando el guión. Sí, sí. Hizo un guión que en el fondo trata de lo que le pedían, pero el famoso bicho este, el Godzilla de los huevos, era la familia de los Kim, que sí, que habían liberado a Corea de los japoneses, pero que luego se habían devorado el país. Y cuando consiguió acabar la película, el dictador dijo, es cojonuda, te vamos a poner una casa aquí, y el pavo cogió el coche y se volvió a Corea del Sur disparado. Es una película maravillosa, es para verla, ¿eh? O sea, hay momentos realmente acojonantes, como cuando Pulgarasi este mide como un perrico y se escapa y se come un yunque para seguir creciendo. Eso es genial. Van a decapitar a un tío y el Pulgarasi salta como un perrico y se come la espada. Y macurrinadas varias, o sea, todo lo que queráis del cine trash está ahí metido, pero es muy curiosa de ver porque sabiendo la historia que hay por detrás cambia la película de sentido y hasta mola. Esto está en YouTube, lo pueden ver los niños. Pues yo, la imagen que se me quedó de Corea del Norte es la que retratan en el libro de Guerra Mundial Z, que no sale en la peli, que es la de que Corea del Norte era el único territorio libre de zombies porque los dirigentes habían decretado que había que arrancar los dientes a toda la población, entonces como no tenían dientes no podían morder, estaban libres de la intoxicación zombie. Sí, es que lo de Corea del Norte, Kim Jong-il, la biografía del hombre este, incluye que cuando nació, todos los que luchaban en la guerra contra los japoneses sintieron telepáticamente que algo grande había ocurrido, ¿vale? Salió y a las semanas hablaba, pero no es aquello de mamá y papá, no, decía, por la libertad y por el pueblo. Esas fueron sus primeras palabras. Y luego, con un año de edad, cogió, mojó el dedo en un tintero, se fue para un mapa y dijo, las posiciones de artillería japonesas están aquí, aquí, aquí y aquí. Para que flipes. Y luego, cuando fue mayor, se gastaba, no sé si eran $700,000 en coñac y bebida que traían del extranjero al año. Y el tío tenía un anexo a la Biblioteca Nacional donde guardaba las películas que traía del extranjero, que incluían superproducciones americanas que él conseguía antes de que llegaran al estreno, sobornando por ahí. O sea, era una cosa para que flipes. Sí, creo que era muy aficionado al western, creo recordar, que leí por ahí. Muchísimo, muchísimo. Se escribió un libro de cine y hasta no estaba mal. O sea, Bueno, no sé si tenéis alguna cosita más. Si no, podemos ir terminando, que ya vamos aquí desbarrando no sé cuánto tiempo, casi 2 horas. Y bueno, pues estar nosotros tres y no tener aquí nada preparado, haber hecho aquí a la aventura, pues ha quedado muy mal, pero bueno, da igual. A ver quién es capaz de irse esto. Y bueno, a ver, a mí estos programas al final me acaban gustando porque yo no suelo ir en el coche y tal, y acabo hablando, y siendo un contertulio, aunque no me oiga nadie, con los mismos que están hablando ahí en la radio, ¿no? Y siempre me siento como muy partícipe de las conversaciones, porque no dejan de ser pues conversaciones de tres amigos que nos hemos juntado aquí y nos hemos puesto aquí a hablar de, pues tú que has visto, pues yo he visto esto, yo he visto esto, he visto esto otro. Estas cosas más raras, ¿no? Yo una vez en un cine me encontré con uno que estaba viendo una película, un espectador, y respondía al personaje de la pantalla, ¿no? Se pasó todo respondiendo, decía, hola, ¿ya he llegado? Y el otro, sí, he venido, tal, aquí estoy. Eso lo hacen mucho las abuelas. Pero abuelas abroncan a la tele, sí. Era una película de Christopher Walker y tal, y el tío respondiéndole, pero vamos, era como un actor más, ¿no? Pensaba que le hablaban a él. Lo vivía realmente, ¿eh? Se metía bien en la película. Eso es aprovechar una entrada, pringao. Pues bueno, pues hemos estado un poco así nosotros hoy, un poco desbarrando, no nos hemos centrado en nada y hemos dado muchos palos, pero bueno, nos hemos abierto muchos caminos y seguro que habéis cogido vuestras notitas por ahí de qué cosas os puede interesar ver. Yo tiro mucho de los podcasts para eso, ¿eh? para ver qué cositas veo. Así que nada, yo los despedimos todos y hasta otra, ¿eh? Hasta el siguiente, donde nos volvamos a escuchar, hasta el siguiente LODE o Alternativa o yo qué sé. O los podcasts nuestros, aquí todos tenemos podcasts. ¿Eh? Sí. Queríamos mandar, ¿eh? Porque tener un podcast es mandar. Luego somos pequeños dictadores, nos gusta aplastar aquí a los colaboradores, ¿verdad? Sí, pero coño, yo grabo solo, tío. lo tuyo es onanismo podcasteril. Sí, algo así me lo estoy pensando yo, digo, bueno. ¿Qué imagen tiene mi hijo de su padre hablando solo horas delante del ordenador, ¿no? Pero bueno. Esa ventaja que tienes. Yo como grabo con gente, llevamos un mes sin grabar y tiene atisbos esto de que no vamos a grabar en otros dos, porque tal y como viene la cosa, lo veo difícil. O sea, que esa ventaja que tienes es de grabar solo. No, yo utilizo a la familia para decir, oye, mira, he grabado esto, ¿qué te parece? Y cuando me dicen, ¿no tendrás huevos de ponerlo? ¿Qué dices? A mí me da vergüenza que oiga mi familia estas cosas. Sí, a mí me pasa lo mismo. Me he llevado algún programa mío en algún viaje, digo, voy a oír a ver qué tal ha quedado, pero va la familia y al final no me atrevo, no, nunca lo he puesto. A mí me escuchó una vez mi madre y me dijo, hijo, está muy divertido, pero no te metas con el rey. Estás cometiendo un delito. ¿Sabes? No, yo dije, coño, ha matado un elefante, habrá que decirlo, ¿no, tío? Bueno, bueno. Bueno, que Criterio está sobrevalorado. Hemos pasado, nosotros no nos hemos pasado muy bien, seguramente mejor que vosotros que estáis escuchando, pero bueno, ahí os aguantéis. ¡Hala! ¡A cascarla! algo habréis hecho para tener que aguantar. Eso. ¡Hala! Esto es penitencia más que un programa. Pues nada, que adiós. ¡Hala! Parecemos podcasters despidiéndonos. Medio programa son despedidas. Esto es como el Señor de los Anillos. Y ahora volvemos a despedirnos. Y ahora, y ahora otra vez. Adiós. Escucha Alternativa Loader, el programa sobre actualidad y experiencias frikis recientes de los miembros de la órbita de Endor. ¿Qué series estamos siguiendo al día? La película que acabamos de ver, lo que nos ha dicho el vecino en el ascensor, la colección de cómics que acabamos de empezar, la noticia que está arrasando ahora mismo en las redes sociales. Todo eso o nada en particular y mucho más, pero no siempre. Estamos en ello, pero escuchad Alternativa Loader, el podcast que le gustaría ser sección de la órbita de Endor, pero que hemos convertido en spin-off porque aunque nadie le ha llamado, se ha ofrecido para cualquier cosa con bastante educación. Alternativa Loader, por si no tienes nada mejor que oír. Cortas de aquí. Pues bueno, ahora vas y lo subes tú y le explicas tú a Antonio, a toda la gente. Pero ahora yo se lo paso a Antonio y le digo que lo suba, que tenga los huevos de subirlo. Vaya gilipollas de programa, tío. A mí me mola esto. A mí lo que me mola es esto, realmente. Que es, lo cogemos, lo hablamos, pero yo he visto no sé qué, pero yo he visto no sé cuánto, tal. Y al escucharlos también me gustan este tipo de programas, ¿eh? Ya te digo, yo al final acabo con tertulia ahí en el coche hablando solo. Yo creo que podríamos habernos extendido más en los realities. En los realities. Sí, haber hecho una especie de realities de cuatro. No, si me voy a explicar lo que es Hell's Kitchen, no os lo creéis, tío. Pues ese es el reality que tiene más audiencia en Estados Unidos, creo, ¿eh? Pero, o el programa de televisión, pero de una salvajada audiencia. ¿Vosotros veis uno que iban a cobrar deudas? Ah, sí. Sí. Será bueno. Embargos a lo bestia o algo así. Sí. Yo es que no veo, ya te digo, no veo ficción. O sea, luego cuando voy a comer a casa de los suegros, que así no hay nada en la tele, y a veces me pongo los que hacen tartas, estos que todas las tartas son de fondant, todas iguales, o los que restauran casas y esas cosas. Bueno, un clásico aquel que era que te reconstruían, ¿no? Con cirugía estética y tal. ¿Vosotros cómo se llamaba aquello? Sí, he visto alguno también. Ay, Dios. No, pero había el de reconstruir casas. Allí estaba Vanilla Ice en uno. Que sí, el rapero estaba allí, era sí, su negocio, comprar casas y reformarlas, tío. Y había un reality que a mí me encantaba, que eran, ¿cómo se llamaba eso? Que eran cinco mariquitas que se metían en... que iban a casa de un menda y se la redecoraban y cosas de estas. Era muy cachondo. A mí eso me molan, sí. Sí, porque eso. Eran muy simpáticos. Sí, eran muy... sí. Igual, y cada uno hacía una habitación y luego competían a ver qué habitación estaba más chula y cuál les gustaba más a la familia. Sí, y tío, a mí me gustaba. Cuando te dejan la casa como en una película de Almodóvar, ¿no? No, pero lo que molaba es cuando entraban a la casa y empezaban a sacar los calzoncillos sucios ahí que lo tenía encima de la televisión, que toda la guardia del tío, ¿no? Veías tú la casa como vivía el menda y te reías bastante. Era lo mejor del programa, ¿no? Ver la casa de cómo vivía la peña, ¿no? Luego, pues eso, le cortaban el pelo, que si no sé qué, pues eran rollos mariquitas, pero graciosos. A mí me hacía mucha gracia. Bueno. Arevalo ha tenido una carrera a partir de eso, ¿no? Pero bueno, que yo se iba a decir, hay un tráiler de Arnold Schwarzenegger de una película que se llama Maggie, que esto lo quería comentar y se me ha ido. Se ve que lo estrenaron en el Festival de Tribeca y dicen que es la película hasta buena y que Schwarzenegger actúa hasta bien. El tráiler va de que hay una plaga zombie que más o menos está controlada. el gobierno tiene, pues bueno, mano de hierro, pero bueno, puede vivir, aunque sea de forma chunga. Pero la hija se le infecta y él la esconde en su casa. Entonces tiene la hija va desarrollando la enfermedad y todo el rollo, y él trata de protegerla. Y eso es lo que saca yo del tráiler. Pero hay un plano de Schwarzenegger llorando que dices, joder, no le creía capaz de esto, tío. Pero el cartel, estoy viendo el cartel, y es que es nolaniano total. Sí, sí, es nolaniano. Pero es de 2015 la peli, sí. Sí, sí, y bueno, por lo que parece, pues el tío Arnaldo pues ha hecho una película buena, que no irá a ver ni el perro, pero bueno, ahí lo tenemos. Sí, hombre, pues oye, a mí me parece curioso el argumento. Mira, aquí tenéis el trailer si le queréis echar un vistazo. Y por lo demás, si os parece, es que yo me tengo que ir a currar a 5, ¿sabes? Pues nada. Bueno, muchachos, pues ha sido un placer. Y tú, Manuel, sí, sí, pues ya quedaremos para hacer algo. Nos volvemos a despedir, porque yo no paro de grabar, así que nos volvemos a despedir otra vez. Adiós. Ay, Dios mío. Pues nada, oye, ha sido un placer otra vez. Sí. Espero que hay cosas que se han dicho, sobre todo en este epílogo, que sean cortadas, pero ya sí, cortemos aquí la calidad moral y humana de algunos podcasters. Creo que no sé si lo pondré o no, el epílogo este. Sí, lo sí que, tío, lo que yo insisto, córtalo, tío, porque el podcasting tiene cierta épica, ¿sabes? Entonces, claro, este programa, ¿no? Sí, no, este con programa no. Y nada, era anarquía esto. Pero claro, o sea, quitando a Manuel, que trabaja con su nombre auténtico, nosotros somos personajes, ¿no? Tenemos, trabajamos con nicks y estas cosas. Sí. Se supone que nos sudamos, nos sangramos. Ver, en fin. La hija de Schwarzenegger es esta, la Chloe Grace Moretz, ¿no? Abigail Breslin. Abigail Breslin, exacto. Ah, hostia, entonces estoy viendo otra foto. Yo lo he puesto, pones Maggie y... Sí, no, lo veo. Está aquí el IMDb, la página. Uh-huh. Mola. No tiene mal. Y tiene buena pinta, sí, la verdad que tiene buena pinta. Uh-huh. Pues, ¿os imagináis que le dan un Oscar? Para cagarse. Stallone revienta. Pues Stallone ya tiene uno. Y además por una película de zombies. Sí, pero Stallone no tiene uno de actor, no, y lo han nominado. No. O sea, las cosas como son. Él puede decirlo. Uh-huh. Sí, sí. Muy bien. Chavales, muy ahora bien. Ahora hablamos. Venga, pues ya hablamos. Chao, un abrazo. Chao.